¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al... ¿qué número es? Tercero, ya no sé. Se supone que debería ser el cuarto podcast, pero este podcast es el número 3, es la edición negro, edición podcast negro. Pero bueno, vamos a darle paso. Mi nombre es Seguba y yo soy procedente de la ciudad de Torreón. Bueno, yo soy Frank y soy de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Yo soy Oscar y vengo de la de Punto Fijo. Y yo soy Gelaulieves del Distrito Federal. Muy bien, por ahora somos los que estamos. Uh-huh. Somos los que somos, algunos miembros están muertos. Van a revivir en unas horas. Así que, pues vamos a darle comienzo porque esto tiene que seguir. ¡Mochi! Bien, hubo un mochi ahí. Así que, obviamente tenemos que preguntar. Muchachos, ¿qué han estado jugando en la semana? Frank, ¿qué has estado tú jugando en la semana? Bueno, ahorita he tenido un poco de tiempo para jugar a mi 360, pero lo que sí he logrado jugar es Assassin's Creed 4 Black Flag. Ah, muy bien. Sí. Pirata. ¿Qué tal está? Ah, pues está chido. De hecho, pensé que no me iba a gustar porque era más cosas de piratas que de asesinos, pero al final está chido el juego. Eso es bueno. Pero si lo mejor del 3 fue las secciones de barco, güey. Bueno, más bien lo único bueno del 3. Bueno, ahí ya depende de gustos. Ok. Muy bien. ¿Nada más todo jugando eso, Frank? Sí, eso es que he podido jugar hasta el momento. Muy bien. Oscar, ¿tú qué has estado jugando la semana? Pues mucho Yugi, mucho Tekken Revolution. He vuelto a mi camino por llegar al máximo rango ahí y desbloquear a mi personaje favorito, pero sin suerte. Y solo me queda perseverar. Y bueno, sí, prácticamente eso es lo que he estado jugando en las últimas semanas. Y creo que para la próxima ya le empezaré a meter un poco más de... Hay que descargarlo otra vez. ¿Tú lo tienes todavía? ¿Perdón? Yo he jugado mucho Dark Souls para cuando salga el 2, güey. Uh-huh. Y Dragon Ball Z. Nada más. Bien. En mi caso, bueno, sí, también he estado jugando Dragon Ball Z, precisamente también con este de Laulier. Hemos ahí tenido unas partidillas. Bueno, sí. Pues que son partidas cortas, ¿de cuánto? Pues es que la más larga es la última, pero ahora sí que nos llevamos como unos 8 minutos, ¿no? Entre cada partida. Pues sí, por eso digo cortas. Bueno. Además de eso, sigo con el Chrono Trigger. Estoy atorado en una parte, güey, porque como lo juego en las noches, me acuerdo que estaba jugando a la 1 de la mañana y así, güey, ya me quiero dormir. Y le di avanzar y ya estoy atorado, no sé qué hacer. Por andar ahí a la prisa, y pues simplemente es buscarle, pero sigo con ese. Creo que llevo como unas 7 horas de juego en lo que juego en las noches. Pero sí, es bastante entretenido y nada más es lo que he estado jugando. ¿Y el Chrono lo tienes en Super Nintendo? No, güey. ¿O lo tienes en DS? Lo tengo en DS, en Super Nintendo he tratado de conseguirlo, pero es muy caro. Mm. Es muy caro, esos juegos que sí se hicieron, pero como son, vamos a decirlo, como de culto. Ajá. La raza sí lo deja caer pesadito. O sea, te estoy hablando que el puro cartucho vale unos 1,000 pesos. Bajita la mano. Y completo te lo dejan caer casi en 3,000. Y sí me puede un poquito soltar ese dinero. Porque el juego, a pesar de que marcó para muchos, realmente para mí es más como un juego bueno, pero no lo es tanto. O sea, yo prefiero lo que es la secuela espiritual, Chrono Cross, güey. Sí me gusta mucho. Pero el Chrono Trigger también es más entretenido, nada más que... Sí, obviamente por el Chrono Cross sí soy capaz de soltar 1,000 pesos, pero por el otro sí la pienso un poquito más. Ah, ya. Ajá. Pero pues igual, Igual si me lo llego a topar, güey, lo compro. Bueno, chido. Y si tengo dinero, claro. Sí. Sobre todo. Sobre todo. Bueno, muchachos, pues entonces, ahora sí pasamos a lo que viene siendo las noticias de la semana. Uh-huh. Comenzamos contigo, Frank. ¿Qué tenemos de noticias para Xbox? Bueno, esta semana ha estado algo un poco vaga de noticias de Xbox, pero ahorita encontré una de Xbox One. Dice, Xbox One en su edición especial de Titanfall. Entonces, bueno, se trata de una consola de Xbox One que te vendrá incluido el juego Titanfall, ese juego que está, bueno, que ya fue desarrollado por Respawn Entertainment, y la noticia dice así. Microsoft tiene preparado el lanzamiento de un nuevo paquete del Xbox One, que revelaron como la consola de edición especial de Titanfall, planeada para coincidir con el lanzamiento de ese juego de disparos y robots gigantes, es decir, los mechas. Bueno, ¿y qué es lo que trae esta edición de Xbox One? Bueno, las cosas que trae son las siguientes. Una consola Xbox One, obviamente. Un control inalámbrico, que de por sí ya viene con el One. Un código para la descarga. Sí, porque es por descarga. De Titanfall. Una copia digital de Titanfall. Y una membresía de un mes de Xbox Live Gold. Sí, solamente eso. A ver, momento. Entonces, ¿es una edición especial que no incluye el disco en formato físico? Exactamente. ¡Ah, fuck! Oh. Pues, ¿ya ves la transición que se está pasando de lo físico a lo digital en estos días, güey? Sí, pero... A ver, ¿cómo explícame eso, güey? Porque no estoy muy informado. Sí, güey, que ya se está dejando el formato físico y ya muchas cosas están apareciendo. ¿No? O sea, ya muchas cosas están... Sí, exacto. Muchas cosas están dejando de aparecer en formato físico para estar exclusivamente de formato digital. Y bueno, uno es esto da esto pone en evidencia lo que te acabo de decir. O sea, prefieren no estar en los discos y solamente ponerlo como descarga. Y no sé. Ah, pero bueno, no sé, es personal. Considero que eso de la descarga digital pues va más para PC, güey, pero para consolas. Sí. Se me hace un poco difícil porque no muchos compran un disco duro aparte o más grande para juegos digitales, güey, porque no sé, alguien con recurso compra una consola, vamos a decir, de unos 160, 200 gigas, güey. No, ahí está. Loliet, ¿me escuchas? Ah, ok. Bueno, ahorita regreso. Y no, lo del digital, sí, o sea, sí está padre, por ejemplo, para cuando tienes juegos que a lo mejor no puedes conseguir, güey. Pero para un Titanfall, güey, que sí está en formato físico, eso no sé, todo, no lo encuentro. Sí. Pero mira, güey, te voy a decir lo que tú dices, güey. O sea, eso se va mucho a lo que es PC, güey. Pero tienes que verlo de manera como que las consolas actuales, lo que es el Xbox One y el PlayStation 4, es eso lo que se están dirigiendo, güey. Hacer como una PC, güey. Y probablemente estemos frente a dos servicios parecidos a los de Steam a finales de esta generación que acaba de empezar, güey. Ya en, ¿qué te gusta? 7 años, 8 años. Uh-huh. Probablemente los juegos físicos de para esas consolas quizás ya sean como una leyenda, güey, un mito. Sí. Entonces, sí, solo que esperar a ver qué nos depara el futuro. Sí, o sea, así como lo dices tú, si lo piensas a futuro, sí, sí lo puedo entender. Sí, ahí no tengo inconveniente, pero ahorita. Sí, yo me esperaba que la sacaran por lo menos en versión física, porque de por sí el juego sí va a estar en formato físico, pero para una edición así yo me esperaba una edición física del juego. Sí, no. Pero sí, para eso nos vamos. Fíjate en las políticas de Nintendo actualmente con por ejemplo, el remake del Wind Waker HD para el Wii U, pero es Nintendo. Trajo Nintendo, un bundle. Sí, bueno, si nos vamos a esas. Mira, pero te lo pongo así, mira, si ya actualmente muchos están chillando porque muchos juegos actuales no tienen manual. Pues estamos hablando que nada más tiene un pedacito de hoja. Hay muchos que están, güey, es que el manual y todo esto. Entonces, lo que te digo, si saben que actualmente mucha gente sí se queja de ese tipo de cosas, pues ahora sí que... Ahora, yo entiendo si las políticas de Nintendo. De hecho, el Wind Waker vendió bastante, güey. Vendió bastante, ¿por qué? Porque a mucha gente le gusta Zelda, güey. Pero también ha sido muchos que se quejaron porque realmente el Wind Waker no tiene gráficas en HD, o sea, simplemente nada más como que las pulieron o las definieron un poquito más, pero tanto así como llegaron a HD, no. Pero la raza simplemente lo deja a un lado, ¿por qué? Porque el Zelda les gusta. O sea, entiendo que te diviertas y todo, pero seguimos hablando de un formato digital que en consolas no entra mucho. Aún, exactamente. Pues sí, estamos a futuro, pues sí, sí te digo, no hay problema. Bueno, ¿qué otra noticia tienes, Frank? La segunda viene a estar igual relacionada con Titanfall. Y en esta ocasión, pues, ya está en estado Gold. Ya se terminó el desarrollo de Titanfall. Ya está listo para venderse el próximo 11 de marzo para el Xbox One y la PC. Pero la versión para el 360, esa va a tardar como hasta el 25 de marzo para que la suelten y ya pueda comprarse. Igual en formato físico o descargable. ¿Y por qué dejaron después para después el 360? Ahora sí que era para eso es lo que yo creo o que yo quiero suponer, para adaptar los servidores. Quiero suponer, porque obviamente la versión de Xbox One y PC deben ser superiores a la del 360. Uh-huh. ¿Mm? Y además de que la del 360 estaba bajo desarrollo por Blue Point Games, empresa o compañía que realmente no sé quiénes son. Uh-huh. Y por eso decidieron soltarla un poco después de las versiones para el One y la PC. Ok, ¿tienes alguna otra noticia, Frank? Pues ahí de tres, no viene siendo más una noticia, sino viene siendo más un detallito igual de Titanfall. Que al igual, si lo quieres instalar en el disco duro de tu Xbox One, vas a necesitar, el juego va a necesitar por ahí de unos 40 GB para que pueda instalarse. ¡Ay, güey! Sí, 40 GB de un juego multiplayer. Ajá. Sí, y todavía hay que pensar un poquito en lo que te vas a tardar si decides comprarla de manera digital, güey. Lo que te vas a tardar en que se descargue, se instale. Sí, preguntémosle a Oscar con su The Last of Us. ¿Cuánto te tardaste, Oscar? No me acuerdo, ni quiero acordarme. Oh, Dios. Se tardó como un mes, güey, para descargarlo y... como 10 horas para terminarlo. Y tuve que descargarlo de nuevo, güey. ¿No te acuerdas? No, no te había mencionado. No me acuerdo que me habías mencionado eso. Ok. ¿Alguna otra nota, Frank? Pues ahí ya viendo haciendo aparte de Titanfall, pues que en el E3 de 2014 va a haber más información del nuevo Halo. Eso viene siendo más como un pequeño detalle, porque no es una noticia Halo. Noticia muy completa. 343 Industrias dijo que iba a dar un poco más sobre Halo para el Xbox One y que posiblemente saber un poco más si es que va a sacar un Halo 2 aniversario para el One. Ok. Bueno, pero va a ser, probablemente suene redundante, ¿estamos hablando de una nueva entrega o va a ser un reboot o qué onda? Pues, ahora sí que Halo, porque cuando lo anunciaron no tenía un subtítulo ni un número. Ajá. Pues tal vez y quizás sea una continuación de Halo 4. Y por aparte, creo que también quieren sacar un remake de Halo 2, es decir, sacar un Halo 2 aniversario. Pero ahí quién Ya, sabe, okay. habrá que esperar para más información. Muy bien. De hecho, me acuerdo ahorita que mencionas el Halo 2. Creo que fueron lo sí salió para el primer Xbox, ¿no? Sí, okay. No, no, espera para no equivocarme. Recuerdo cuando iban a cerrar los servidores del Halo 2. Sí, sí me acuerdo. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, sí me acuerdo. Sí, que mucha raza para rendirle así que tributo se puso a jugar el Halo hasta que sus consolas básicamente murieran. Y pues así que los de Microsoft no esperaban ese tipo de apoyo porque ahora, los de Microsoft ya querían cerrar los servidores y estos tipos se pusieron a jugar multiplayer. Y le siguieron y le siguieron y le siguieron. Siguieron, sí, yo me Y le acuerdo. siguieron. Creo que a algunos les duró prendida la consola hasta un mes, ¿no? De hecho, sí. Y Microsoft, cuando quedaron pocos jugadores, creo que entre 8 o 12, no recuerdo bien la cifra, les dijo, no, ya sálganse, les regalamos algo del Halo Reach, les regalamos códigos beta, pero ya sálganse, por favor. Y la raza dijo, no, no, pues es que yo estoy rindiendo tributo a un buen juego que me gustó y que le di tantas horas de diversión y no hay problema si me quedo aquí. Entonces, total, los cuates fueron cayendo, pero porque se les iba la luz o porque la consola de plano ya no aguantó y total, se tuvieron que salir por ese detalle, pero digo, me acuerdo mucho de ese título por esa noticia que leí hace años. Hace años. Sí. Yo de hecho llegué en ese entonces, llegué a jugar unas cuantas partidillas de Halo 2 y como me había acostumbrado a los controles del 3, pues obviamente me hacían un poco más caca súper rápido algunos güeyes. Ajá. Ah, es que batallaste para acostumbrarte, pues vamos a Sí, decirlo es que esa dirección ya de los botones, porque no me acuerdo si con uno de los gatillos o los bumpers se golpeaba en el 3 así. y en el 2 pues se golpeaba con B. Oh, ya. Okay. El problema. Bueno, ¿tienes alguna otra nota, Frank? No, eso es lo que tengo hasta el momento. Muy bien, pues agradecemos mucho las noticias de Xbox. Ya saben, ahí para que estén al pendiente con su versión. Prácticamente la sección de Titanfall y un poquito de Xbox. El Titan, es lo que iba a decir, ahí para que estén al pendiente de su juego digital de Titanfall. Por si quieren, digo, si les interesa, ¿no? Hay quienes, como dice Oscar, que le tiran más al formato digital y está bien, ¿no? sí. Pasemos entonces ahora a PlayStation. La primera nota es que, bueno, obviamente ya saben que el PlayStation Plus consiente a sus suscriptores, entre comillas, aquí, en este lado de América, porque en Europa de un chingo, bueno, no, no, ya, no, me voy a enfocar a la noticia. Resulta que va a regalar. Lo primero que puso el mejor juego de la saga de Tomb Raider, que es el más reciente, lo va a regalar lo va a regalar como servicio. Y bueno, resulta que Sony anunció, además de eso, que otros juegos que llegarán junto con eso, serán los siguientes. Al parecer es Tomb Raider, bueno, ya saben, ya les acabo de decir. Al parecer también llegará el Brothers, o el Brothers ya estaba. Bueno, el Brothers Creo también. que ya Ajá. estaba, güey. Ok. Creo. Bueno, para los del Vita les va a llegar el Monster Ultimate en HD. Pixel Junk, perdón. Monster Ultimate HD. El Smart trasero, pero es Smart Ass. Y resulta que también va a llegar el Dead Nation, la edición Apocalipsis. La edición Apocalipsis creo que es el DLC, güey, pero no estoy muy seguro. Porque ya ese juego hace años que lo compré, creo que lo compré cuando salió y me gustó mucho y meses después anunciaron un DLC, pero el DLC recuerdo que se llamaba el Road to Devastation y ese sí lo conseguí, pero pero exactamente no recuerdo el otro nombre, pero bueno, también va a llegar ese. Pero también, así como llegan algunos, se van otros. Se ve el Outlast, se ve el Guacamelee, se va el Metro Last Light, el Metro Last Light, se va el Dynasty Warriors, y también se va el Mod Nation Racers para el PC Vita. Y bueno, para que estén así al pendiente, los usuarios de PlayStation Plus, los que querían ese afamado título de Tomb Raider, ya les va a llegar para que se mojen y para que se lleguen para que lleguen al orgasmo definitivo. De hecho, ¡oh, Dios mío! De hecho, yo sigo esperando a que regalen el PlayStation All-Stars Battle Royale. Porque no sé, güey, siento que es un título que sí está entretenido, pero como que no les pegó mucho. Tiene que regalarlo. Lo descuidaron demasiado. Sí, lo descuidaron mucho. Es que, no sé, aquí el problema fue que muchas compañías pusieron su traba. Por ejemplo, cuando Sony pensó en el PlayStation All-Stars, obviamente pensó en invitados. Pensó en Lara, porque Lara marcó mucho, a pesar de que no salió exclusivamente para PlayStation. Pero Lara estuvo ahí desde el Play 1 y la quisieron. Entonces, cuando se acercaron para que la pusieran en el PlayStation All-Stars, porque obviamente mucha raza iba a querer, ¿no? Jugar tú trajeras a Drake y el otro trajera a Lara, pero les dijeron no. Queremos que Lara salga, queremos que Lara, si va a salir en un título de generación, de esta generación, no queremos que lo haga en un juego de este tipo, y le negaron el acceso. En el caso de Dante, Sony quería meter al Dante clásico, y Capcom le dijo no. No, porque no se va a parecer al del nuevo título, así que si quieres un Dante, tiene que ser el del mismo título. Entonces pusieron al Dante del reboot, uh-huh, y se la pelaron, güey. Mucha raza también se quejó porque faltan muchos güeyes que marcaron la vida del PlayStation. Spyro, por ejemplo, Crash Bandicoot, Spyro. Y sí, yo los entiendo, la verdad, sí hubo más. Spyro. Y de hecho, al final resultó que había otros dos personajes de DLC que es, bueno, trabajados, pues, que es Abe del Oddworld, que es el marcianito que se lo quieren comer, que hacen a toda su raza pie, creo, y el de Legend of Dragon, creo que se llama así, bueno, no estoy muy seguro, ese no es un RPG, que también está bueno. Cuando se enteró la gente, fue así de, güey, ¿lo van a sacar como DLC? No lo vamos a sacar ya como DLC, ya salieron todos los personajes de DLC, que es Isaac, Zeus, la de Gravity Rush, está Cat, y el homie. Y Emmet. Emmet el homie. El homie. El pareja. Y pues ya fueron todos los DLC y fue así de la verdad. Pero bueno, en lo que cabe, pues sean felices con su Tomb Raider próximamente. Y pues, Oscar, ¿tú también qué otras notas tienes para PlayStation, por favor? Pues sí, yo voy a ayudar a Seuba relevando a Yetan por esta semana. Y para la primera nota me voy a... unos empleados, parte de la staff de el blog de PlayStation, se lanzaron una nota en donde explicaba más o menos lo que sería la dinámica del juego. Y bueno, simplemente nos lo describen como que es un juego donde se te tira directamente a un mundo misterioso sin textos ni tutoriales o explicaciones, y simplemente es un bueno, también se podría utilizar la palabra de experiencia para describir este juego, ya como Journey o juegos de ese estilo, güey. Uh-huh. Y una palabra clave que viene con este título es que se describe como un juego en cuarta persona, algo que prácticamente nunca habíamos visto, o habíamos visto casi muy poco. Uh-huh. Y, o sea, describen esta cuarta persona como que no tenemos control sobre el personaje principal, no es nuestro avatar, y no tenemos control sobre él, pero por otra parte podemos interactuar con el ambiente para que este interactúe para que este interactúe con el personaje principal, para que así siga el camino que le indiquemos y así, o sea, no es nuestro personaje, pero sí controlamos su alrededor. Okay. ¿Qué piensas en algún comentario? No, es que se me hace raro. Se me hace raro. Sí, bastante peculiar. O sea, básicamente me suena que voy a mover el escenario. Esa es la parte donde tú me explicas. Pues es. Exacto. Así es eso. Explicaciones. Sí, pero es que, así tú, el personaje principal se va a mover por él. Y bueno, termina la nota diciendo de que Pavilion es una de esas experiencias que es mejor jugar sin saber nada. Y, prácticamente apoyo este pensamiento. Ajá. Por lo que veo, yo recomendaría este juego y lo probaré si tengo la oportunidad. Sí, suena diferente. Lo diferente es muy bien recibido. Exacto. Por otra parte, Black Light Retribution. Este juego que está disponible en PlayStation 4 recibirá un nuevo modo y que se llama Onslaught, como el modo de Resident Evil. Este modo Onslaught está descrito como un modo en donde se ponen a cuatro agentes Blacklight contra una horda sin fin de infectados. Prácticamente un modo horda. O uno de esos modos de horda que hemos visto. Un sinfín en la generación pasada. Uh-huh. Lo demás es de este modo. Simplemente las horas se van a poner difíciles cada vez que se pase de nivel y cosas así, güey. No mucho que tenga que merezca mencionar. Por otra parte, entre los nuevos mapas multiplayer están el Decay y el que empezarán a estar disponibles pronto, si no es que ya. Y el metro es una estación de metro, por así decirlo, abandonada. Y mientras que Decay es una fortaleza que prácticamente creo que estará muy muy elaborada para muchos flanqueos y cosas así. Por otra parte, se anunciaron mejoras en el matchmaking y en las optimizaciones del juego. Además que el juego ahora contará con servidores privados para que podamos organizar nuestras partidas privadas y de una manera más cómoda. Okay. Y bueno, con eso es lo último de Bloodlight y prácticamente con PlayStation en general por ahora. Sí, vale. Suena bien. Sí, güey, especialmente con nosotros, como por ejemplo nuestras retas y eso. Sí, a nosotros sí nos conviene. No es como el pinche Dragon Ball, que tenemos que hacer el lobby abierto, de a huevo. Que entra en cualquiera, güey. Que entra cualquier negro, güey, de nivel 999. O chinos, güey. Sí, güey, puro asiático, güey. Ah, muy bien, Oscar. Gracias por el resto de las notas. Pasamos ahora a la sección de Nintendo, las notas de Nintendo. Y es que hay una noticia que los va a entristecer, muchachos. Yo sé que eso va a afectar su vida. Probablemente a partir de este momento dejen de alimentarse. Y es que Nintendo dice adiós al sistema en línea, tanto en el Wii como en el DS. Sí. Así que pues nenes, ya no podrán jugar más Mario Kart en su Wii. Y dice Nintendo que ha llegado el fin de los juegos online para la generación pasada de Nintendo. Las tiendas de ambas consolas van a respetar los cartas de compra, eso sí va a estar disponible para los servicios en línea, pero lo que viene siendo Nintendo, bueno, lo que viene siendo para Nintendo es que dice lo siguiente: el día 20 de mayo de 2014 el servicio de Nintendo Wi-Fi Connection será descontinuado y ya no será posible acceder a las características en línea del software para tu Nintendo DS o DSi y el Wii. También como lo son los juegos en línea, creación de partidas y puntuaciones. El canal tienda Wii y la tienda de Nintendo DSi no van a ser afectadas y continuarán disponibles después del 20 de mayo. Pues eso es básicamente la noticia. Se me hace lamentable que Nintendo siga con ese pensar de que, güey, es que no van a jugar en línea mis jugadores. Güey, es que el juego en línea es lo, vaya, lamento decirlo, es lo mainstream. Es lo de ahora y yo sé que Nintendo quiere que todos juguemos en el sillón, se le agradece también eso, pero también una función extra en línea nunca está de más. Personalmente jugué el Smash solamente en el Wii, pero había mucho lag, pero pues, era algo en algunas partidas también disfrutable. Esto así que realmente lo lamento por quienes jugaban más a Mario Kart. para esas tristes dos personas que siguen jugando Mario Kart, por ustedes, pero bueno, la verdad es que el online siempre es un buen agregado, pero realmente es triste. Sí, es triste que cierren un servicio que el cual hay personas que lo siguen utilizando y lo siguen utilizando, y mal por Nintendo, mal. Bueno, al menos yo no tendré mal, que sufrir por la en Super Smash Bros. Brawl. ¿Brawl, güey? No, eso es Smash, güey, está horrible. Qué horrible, no sé. Sí, pero la comunidad del... O sea, las comunidades que veo que se van más afectadas por esta decisión serán, creo que, las de Smash, las de Mario Kart... Y Monster Hunter. Monster Hunter, eso iba a destruir. Animal Crossing... Hay mucha gente también que jugaba eso, Animal Crossing. Saludos a la pija. ¿Sabrá de la noticia? Sí. No, pero la pija creo que sí tiene su Wii. Sí, no, dijo que se compró el Wii. Bueno, tiene el Animal Crossing. Ah, sí, cierto. Tiene el Wii rojo, la versión económica. Ajá. Pero, de hecho, esa versión económica no tiene Wi-Fi. ¿En serio? Wi-Fi. Sí, no tiene Wi-Fi. Entonces. Bueno, esa sería la noticia más relevante por Nintendo. En cuanto a las noticias de multiplataforma. No, güey. No, sí, es cierto, Oscar, perdón. Discúlpame. Es que ando un poquito distraído. Distraído, güey. Traigo muchas cosas en la casa ahorita. Oscar, ¿qué otra noticia hay para Nintendo? Pues estarán cortitas, pero vale la pena mencionarlas. Primero, tenemos una que podría estar un poquito incómoda, y es que los hackers han descubierto un Mr. Gift, o un regalo misterioso de un Pokémon legendario o mítico, llamado Diancie, en Pokémon X y Y. Videos sobre este evento y este se puede encontrar actualmente por los rincones de YouTube. Simplemente basta con buscarlo y lo pueden encontrar fácilmente. Y mientras que los hackers ya pueden estar disfrutando de ese Pokémon, nosotros como negros Pero, güey, Nintendo ya regala muchas porquerías de Pokémon, güey, que Pokémon Shiny, que Pokémon con ataque exclusivo, que Pokémon que este puede volar, güey, ya. Ay, Pikachu con Surf. Ah, pero el Pikachu con Surf, güey, eso está desde la versión amarilla. Pero... bueno, siguiendo con Pokémon... no sé si alguno de ustedes está familiarizado con el Twitch Plays Pokémon. No. ¿Qué es esto? El Twitch Plays Pokémon. El Twitch Plays Pokémon básicamente era un stream de Twitch en donde una computadora jugaba una partida de Pokémon. Creo que era Pokémon de la primera generación. Uh-huh. ¿Y cuál era el punto de esta partida? El punto es de que esta computadora obedecía las decisiones populares de los que estaban de los que estaban siguiendo el stream, de modo de que obedecía si le decías que fuera hacia arriba, fuera hacia abajo, si presionaba A, B, escogiera tal ataque o tal ataque, que si huyera y así, güey. Y bueno, mucha gente estaba pesimista, güey. Y pero aquí vengo yo a caerle la boca diciendo que sí, después de 16 días se completó la transmisión y se pudo llegar al fin de la partida, mostrando de que estas de sí, güey, sí, ya terminó. Yo me quedé con que ya iba a ir a la última, a la final, güey. Y bueno, simplemente con esa noticia, lo que yo espero es que haga más dinámicas como esta, pero con diferentes juegos. Estaría muy chido ver muchas de estas dinámicas en el futuro. ¿Algún otro comentario? Bueno, es que a mí el modo se me hacía, yo lo escuché y se me hizo un poco, es que no. Vi un video y ahí se ve cómo te van dando instrucciones, pero son un buen. Ya verásle acaso a mientras juegan. No, es que mira, güey, es una, por lo menos es como una encuesta, güey. Si, por ejemplo, 1,000 personas escogieron escoger tal ataque, y bueno, si esa cantidad de personas es la mayoría, la computadora va a hacer eso, güey. Y así, güey. Bueno, si es así, pues, como que sí. Yo quiero mencionar algo especial. Saludos a mi amigo Carlos, que me involucró, me invició, me sedujo. Sí, güey, yo vine, güey, ya sé otra, era evolutiva, güey. Me envició, güey, y cuando ya aprendí todo, güey, todo el desmadre de Pokémon, me dice, no, vamos a jugar, y yo, órale, vamos a jugar, güey. Entonces me acuerdo, güey, que el último Pokémon, güey, que él usó contra mí era un Pikachu, güey. Y me jodió a mi Charizard, güey. Y yo, ¿qué haga, Pikachu? Wey. Y yo, pues el Charizard vuela, güey. Es fuego eléctrico. y ya, hace cuenta me lo jode, y yo así, pendejo, güey. Sacó mi golem, güey, y el güey se ríe. Y yo, ¿de qué te ríes, pendejo? No, güey, de que te voy a chingar. Y yo, ¡ja, la madre, güey! Tú chingarme a mí, güey, con un golem, güey. Yo teniendo un golem y tú un Pikachu, eso quiero verlo, güey. Cuando me aplique el surf, güey, yo así, ¿qué pedo? Con cara de ¡es eléctrico! ¡Es eléctrico, güey! ¡Qué coño, güey! Y me mató, güey, de un golpe crítico. Y yo, güey, ¿qué mierda, güey? Pues no te miento, güey. Llegué a mi casa tratando de enseñarle un surf, güey, un Pikachu. Y no podía, güey. Y yo quedé traumado porque, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo mierda le enseñó un surf a un Pikachu, güey? Y lo empecé a acosar. Y le dije, güey, ¿cómo chingados? ¿Qué hiciste, güey? No, nada más así se le enseñó. Yo, no seas mamón, güey. Llegué a la casa, güey. Llegué a la casa a enseñarle el surf a Pikachu y no podía, güey. Digo, entre eso que intenté descubrir que le puedes enseñar un surf a un Rhydon, güey. Ahí lo descubrí por mamada, pero yo, güey, un Pikachu, qué pedo, güey. Ya después, güey. Y después, ya cuando pasaron como 2 años, me explicó, güey, de que hizo ahí un. Tuvo que hacer un minijuego y todo el pedo. Y yo, anda, güey, no mames, de neta que me hiciste literalmente no dormir, güey, en esa vez que jugamos esa partida, güey. Porque estaba yo traumado, que no podía creerlo, güey, que un pinche Pokémon eléctrico aprendiera un ataque de agua. Pero bueno, saludos a mi amigo Carlos. Un Pikachu genético. Estar muerto, güey, pero saludos. Ya, sí, no, es que en ese entonces, güey, era el año. ¿Qué, güey? Era 1999, no recuerdo bien, güey. No era 1700. Ah, pendejo, güey. Ah, bueno, disculpa la mención especial, Oscar, ibas a decir otra cosa. No. Oscar. Una repasada rápido es que Como ya pueden haber sabido, Nintendo había dado de baja el Darksiders 2 para el la store en la tienda digital del Wii U. Y bueno, solamente quiero mencionar rápidamente de que por fin Nintendo ya volvió a subir el juego, por lo que si se habían quedado con ganas de jugar el juego en la consola de Nintendo, adelante, y mejor aprovechen antes de que Nintendo se sienta ducha y lo baje de nuevo. Ay, sí, me voy a comprar mi Wii U para jugar Darksiders 2. De hecho, ahí lo tengo sin terminar. Algún día lo terminaré. Ni terminé el 1, güey. ¿Ah? ¿Por qué no lo terminaste? Que yo ni terminé el 1. Ay, ni le reclames, menona. No has acabado el Demon Souls. Sí. Usando infeliz, güey. Ay, ay, ay. Aquí el podcast hipócrita. Yo pregunté por qué, güey, yo no iba a juzgar. Ya le no, vas wey, a colgar, o sea, ya le vas a colgar, güey. Me ha distraído. Sí, va a ser la oportunidad. Bueno, sí, perdón, Oscar, continúa. No, esa era lo único que me faltaba decir. Adelante. Okay. Bueno, saludos a Saya, que está aquí en la llamada, pero... Saludos. Pero está ausente, ¿eh? Como ninja. Como, ándale, güey. Como un ninja. Como el pinche Sasuke morado, güey, de Dragon Ball, güey. No, sí, se hace unos momentos... ¿Sasuke no era el de Ranma, güey? No, también se llamaba así el de Dragon Ball, güey. Ah, no, todos se llaman Sasuke, güey. Todos los pinches ninjas. Todos los ninjas se llaman Sasuke. Nada más ahí le abren de repente en Sasuke, güey. Pero es la misma chingadera, güey. También, güey, el que sale. También se llama Sasuke, ¿no? El del último, güey. ¿El del último? Sí, güey, el que usa mostacho. Ese es Strider Hiryu, güey. Alias bueno, Sasuke. Pero es Sasuke Hiryu, güey. Ah. Si podía escuchar un mochi, güey, era Saya, pero como que no le salió, güey. Nada más así. Bueno, pasemos a la multiplataforma y hablemos de un gran juego. A ver. Considero yo. Y es que Dino Crisis, sí, lo dicen así. Así, Crisis. Podría regresar. Podría regresar. Awesome. Obviamente todo esto es un rumor. Los fans han pedido a gritos un remake de esta franquicia. Una excelente franquicia que surgió a finales de los 90 y que es muy parecido a los primeros de Resident Evil, nada más que el único extra que lo hizo llamativo fueron los pinches jodidos dinosaurios. Se dice que la compañía está trabajando en un reinicio. Y pues para su regreso planean hacerlo en la nueva generación. Obviamente, siempre está un paso más adelante que nosotros, claro. Aunque esto suena un poco contradictorio, porque, ay, güey, su pinche nombre me trae problemas. Masashika Kawata mencionó hace tiempo que ve imposible renovar la licencia de Dino Crisis o Inomusha, güey. Esto es debido a que ellos tienen en mente otro tipo de proyectos hasta las nuevas generaciones. Y como que otro tipo de proyectos me suena que seguimos con Resident Evil, güey. Y en mi opinión, no lo veo posible. Bueno, más bien como que otro título de Dino Crisis, güey. Sí, Dino Crisis, güey. Yo sé que no es así, pero lo estoy diciendo así. En mi opinión, no lo veo posible. Pero si hicieran un remake, como pasó con el primer Resident Evil para GameCube, güey. Épico. Güey. Estamos hablando de que Capcom está haciendo sus juegos con amor, con cariño, güey. Como lo hacía hasta el principio, cabrón. Al principio, güey. Cuando no era malvado, güey. Sí, güey. Al principio veas y notabas así como le escurría los corazoncitos, güey, así todo, güey. Y ahorita, güey. Pero bueno, no sé, personalmente me parecería bien un remake. Ya, ¿por qué? Porque los fans lo piden, güey. Y yo sé que Capcom no escucha a sus fans, güey. Y no los escucha por culpa de otros juegos, güey. Estamos hablando... Perdón que me regrese. Mega Man X7 fue un asco de juego. ¿Por qué? Porque Capcom escuchó a sus fans, güey, pero no les entendió ni madres. Y terminó sacando ese pinche juego que es una mierda para muchos, güey. Personalmente lo considero diferente. No lo considero. Nada te gusta, güey. No, lo considero diferente porque es algo inusual en esas entregas de Mega Man, güey. Pero no lo considero como, güey, no mames, está de larga, no, güey, tanto parece o no. Pero pues es culpa de los fans, güey, que no se dieron a explicar en ese entonces, wey. Así que ellos la cagaron. Entonces, muchachos, ¿qué opinan de ese regreso de Gracias? ¿Alguno de ustedes lo jugó, lo terminó? ¿Qué les pareció? ¿Qué tal les quería un nuevo titulillo por ahí? A ver, ¿en qué? Como los zombies ahorita. En esa época. Argentina. ¿En esa época? ¿Estamos hablando de aquella época? Ajá, sí, güey. Ah, sí, güey, el Rampage, por ejemplo, güey, era un pinche título de nosotros muy bueno, güey. Que de hecho, me acuerdo que yo jugué en Maquinita, creo que estaba en Maquinita, no recuerdo bien. Y me gustaba porque, por ejemplo, no sé, tu dinosaurio estaba muriendo, güey, y abajo había gente, güey. Así había como cavernícolas y los pinches dinosaurios llegaban, los agarraban y se los tragaban y les subían vida, güey. Uh-huh. No sé, me gusta mucho ese detalle, güey. Se me ha cagado, pero no mames, de pinche grito de los humanos, así de... ¡Ay, güey! Pero es cierto, le doy razón. Los dinosaurios vendían, güey. Yo ahorita, ¿qué es lo que venden, güey? Zombies. Mujeres con zombies. Tetas. Mujeres con tetas. ¡Zombies! Yo sé. Las boobies en zombies, güey. ¡Puta madre, güey! No, sí. Sí, les doy. Boobies putrefactas. Güey, tú sabes que hay... Gente que sí le gusta eso. Güey, yo compro todos los Dead for Alive, güey, y no juego ninguno de pelea, güey. Ay, ¿tú compras los de Dead for Alive, mentiroso? Claro. Ay, ¿cuál es el, a ver, ¿cuál es el último que compraste, güey? El Extreme. El 5, güey. ¿Y por qué nunca te he visto jugándolo? Porque no lo juego. Ay, hijo de tu madre, güey. Nada más has de pajear con él, güey. Con la caja, güey. Con la caja y manuales, güey. No, güey. Ese orificio del centro del disco está maleado, güey. Yo lo sé, güey. No, güey, digital, negro. ¿Qué te pasa? Ah. Ok, bueno. No, bueno, pero estamos hablando que usted en parte tiene razón. En aquellos entonces los dinosaurios venían muy bien. Sí, muy bien, de hecho. Sí. De hecho, no recuerdo un juguete que en el cual venían con unos extraterrestres y controlaban los dinosaurios, güey. No me acuerdo. Que esos juguetes vendieron un chingo, güey. Porque les gustó la idea. Ah, sí, perdón, güey. No. Es que tú eres del Justin Bieber para acá. No, güey, no, me ofendes, güey. Perdón, tú eres del... ¿Cómo se llama este güey? Del pinche... Ah, eso me fue el pinche... Ah, bueno, ahí dejo eso. ¿Qué otra cosa ibas a decir, Oscar? Perdón que te interrumpí. No, solo era este comentario. Muy bien, Frank, yo digo que tú eres el más emocionado. A ver, ¿de qué era, güey? Que me perdí un rato entre tanto... que tú eres el más contento porque si llega Dino Crisis, güey, va a llegar para PlayStation 4 y esos Xbox One. O sea, obviamente te estamos incluyendo porque creo yo que te vas a comprar un Xbox One, ¿no? Espero. ¿Y si tengo la oportunidad? Sí. O sea, entonces sí está en tus planes, güey. Sí, está entre mis planes, a huevo. Si sale Dino Crisis, y espero que así lo sea, a huevo. Me inclino por comprarlo. ¿Te imaginas, güey, que salga un bomb de la ciudad? Dino Crisis, güey, con todo y su dinosaurio, su control en forma de dinosaurio. Su control en forma de dinosaurio. Que la consola haga ruidos de dinosaurio. Imagínate que la armadura tenga así unos deditos de dinosaurio, güey. Ay, Dios. ¿Es chido? Sí, lo compraba, güey. Lo compraba. Bueno, esa es la noticia que tenemos en multiplataforma. Pasemos a lo más relevante de este podcast, a lo más genial, güey. Anime, güey. Anime. Anime. ¡Woo! Para tus kawaii. ¿Nos escuchan? Primero voy a dejar algo que, seamos honestos, creo que sería lo menos importante para nosotros. Pero de todas maneras es un poquito preocupante y un poquito triste. A ver, espera, ¿tu noticia incluye boobies? Algo así. Como buen anime, güey, como buen anime. No, güey, pero boobies para bostacho, güey. Boobies de colegial. ¡Ay, güey! ¡Ay, a los licones! ¡Boobies, vírgenes, güey! ¡Eso nunca lo había escuchado! Pero, perdón, pero continúa. Ah, no. Bueno, lo que pasa es que el ilustrador o ilustradora Kantoku anunció el viernes que... O sea, su condición de vida ha estado bastante mal, ha estado malita, y por eso ha tenido que retrasar dos de sus libros, o sea, dos de sus libros de su novela más reciente, o sea, de su manga, de su novela más reciente, llamada Geneko, y... O sea, es, debido a su condición de neumotórax, le ha tenido que pedir a Media Factory que retrase la imprenta de los libros y por eso mismo por eso mismo también aparte de los libros de las novelas también se ha estado retrasando el libro de arte de la misma novela. Y bueno, es muy triste y personalmente espero que se mejore pronto. Y bueno, yo le voy a dar una esticada a ese libro de Geneko cuando le tenga la oportunidad. ¿Qué hay de ustedes? ¿Alguna palabra? Pues no, voy a tener que... Yo sé que son vírgenes con boobies, pero... pero... No, no voy a tener que... ¿Qué, güey? ¿Qué tiene de malo, güey? Nada. No, ahora, a ver, Oscar, escuchamos. Ahora, pasando a la otra mitad de esta sección y lo que probablemente haga alborotar al Menona, tenemos que Death Note recibirá un juego RealScape por su 10º aniversario. ¡Ay, güey! Tú ya la vendiste, negro, ¿eh? Pinche virgen también. Ok, continuar. Se dice que... Bueno, primero es que la página oficial de la franquicia de Death Note tiene actualmente una cuenta regresiva para el 3 de marzo, ya ahorita, dentro de 2 días que este podcast se grabe. Pero el 3 de marzo, con solo una vaga pista diciendo que tocas esta libreta y tus memorias serán revividas. Y si mueves el cursor en dicha página, si mueves el cursor sobre la Death Note que está en la página, aparecerá Ryuk, el dios de la muerte, sobre ella. Mientras que los fans especulan sobre este anuncio diciendo que más que todo es por dicho aniversario de Death Note, hay otro evento relacionado a la misma serie, y es que un juego RealScape ha sido desvelado. ¿A qué me refiero con un juego RealScape? Un juego RealScape se refiere a un juego en donde un conglomerado, un grupo bastante numeroso de gente participa en un evento que más que todo se lleva a cabo en Japón, y en donde en este caso se involucran usando pistas e intuición para escapar de una habitación cerrada con llave con un límite de tiempo. Y aparte de esto, este tipo de dinámicas se han usado para franquicias como Case Closed o el más reciente y más famoso, Attack on the Titan o Shingeki no Kyojin. Y bueno, Simplemente ver, me gusta este tipo de juegos y veremos si hay algo más para el aniversario de este de esta serie, que sí se lo merece todo, todo esto que se ha hecho, porque sí es muy buena, al menos en mi opinión. Y muy bueno, buena. Sí. Gerardo, ¿qué, algún comentario personalmente? Pues yo también escuché un rumor de que querían hacer la continuación de lo que se quedó. ¿Ah, oh, sí? Pero, pues digo, no manches, ya se murió. Posiblemente. Ay, güey. Ajá, sí, güey. Pero, hey, pero al menos tenemos el la cuenta regresiva para eso, güey. Así que habrá que ver para qué es esa cuenta. Pues sí, estaría el pendiente, güey. También a ver, probar los jueguillos, güey. Y de todas maneras, acuérdate de que hay una parte que solo salió en el manga, que y además el, los finales diferentes que tuvo el manga y, la, y el anime, así que hay varias cosas que se pueden hacer para el aniversario. Solo ah, habrá sí, que esperar. Ojalá salga algo bueno, güey. Sí, güey, eso es la que, lo que nosotros esperamos. Y no sea otra continuación de Dragon Balls. Así, no, de hecho era lo que te iba a decir, güey, pinche Death Note Z. O Death Note GT, güey. GT, güey. Sí, lo que no sea GT, güey, no mames. O Death Note Super S, güey. Ño, ño, ño, ño. Está bien, suena bien. Post-kawaii. Sí, bastante. ¿Qué otra noticia tienes, Oscar? No, no, eso es todo por mi sección de irme. Muy bien, entonces al parecer llegamos a la, al final de lo que es la primera parte de este podcast. Nos, antes de finalizar esta primera parte, quisiera recordarles que nuestra página es el rincón de los visos random.blogspot.mx. Ahí subimos, obviamente, lo que están escuchando ahorita, noticias de anime, Xbox, PlayStation, Nintendo, eventualmente PC. Por ahí una sección muerta de música que esperemos sea retomada próximamente. Nuestros colaboradores están muertos en estos momentos, pero también los invitamos a escuchar los podcasts anteriores para que se den una idea de cómo hablamos, de las pendejadas que decimos. Y bueno, finalizamos con esto la primera parte y después continuamos. Bien, sean nuevamente, les doy la bienvenida, sean bienvenidos a esta segunda parte del podcast. Algunos miembros han muerto, pero nuevamente, como dijimos en la primera parte, están los que tienen que estar. Y en esta ocasión tenemos a, al señor Mostacho. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Y al señor Pija. Hola, buenas noches. Desde el bello puerto de Tampico, Tamaulipas. ¡Yeah! Bien. Bueno, Frank sigue aquí, obviamente yo. Ahora, muchachos, antes de arrancar esta segunda parte, quisiera preguntarles qué han estado jugando. Mostacho, ¿qué has estado tú jugando? A ver, déjame ver. Hace un tiempo me hice Plus, así que me bajé el Bioshock Infinite, aprovechando que estaba gratuito. Ya lo acabé. Estuve jugando mucho eso. Está buenísimo el juego. También le di una checadita al Payday 2. Me costó un huevo bajarlo. Dicha actualización de 4 GB. No mames, es un monstruo. Y pues ya. ¿Por lo que ha pasado? ¿Qué? Puro pinche Infinite. Ya dejaste el Skyrim. Sí, ya estuvo. No, de hecho sentí el cambio bien cabrón de dejar de jugar Skyrim a jugar Bioshock. Fue como de, ¡ay, güey! ¿Y qué tanto has avanzado de Skyrim o es que ya lo terminaste? No, ni madres, no. Quiero acabar Skyrim hasta ser nivel 50. Ya soy nivel 37, ya la llevo. ¿Cuál es el nivel máximo? No tiene nivel máximo. El juego es tan enviciante que Bethesda dijo, no, ¿sabes qué? Mejor pito. Y hicieron modificaciones al juego y quitaron el límite de nivel. ¿Porque cuánto era antes el límite? Era, si mal no recuerdo, creo que el límite estaba en 80, más o menos. Igual yo lo recuerdo aparte. ¿En 80, güey? Muy mal. Muy bien. ¿Alguna otra cosa, muchacho? Nada más, he estado algo ocupado, así que le he dedicado únicamente a Infinite. Pinche juego está buenísimo. Perfecto. ¿Y tú, pija? ¿Qué es lo que has estado jugando la semana? Pues yo sí he andado un poquillo ocupado, ya sabes, con la chamba. Solamente he estado jugando, he seguido con el juego de lo que es la revisión. Le seguí después de la semana pasada, no sé si comentaste qué pasó. Pero bueno. Sí, de hecho sí lo comenté. Ok, estaba jugando hasta la semana pasada y pues le seguí, ¿no? Me envicié un poquito de nuevo con eso y tuve un poquito de Metal Slug también para Wii, que ya había comentado en el podcast anterior que lo había comprado. Entonces, pues ahí en ratitos, como no he tenido mucha chance, pues ha sido como de que juego en un ratito, pues Metal Slug un ratillo y pues el Animal, ya sabes. Muy bien. Nada más vuelvo a recordar que este podcast es la edición negro. Edición negro porque sí. Porque negro. Sí. Sí, por Nega Time. We have Nega Powers. Nega Powers. Ándale. KFC entonces, Powers. Pero bueno, gracias muchachos. Ahora vamos a dar paso a lo que es la revisión de este podcast. Y pues ahora está acá cargo Pija. Pija, por favor, ¿qué es lo que nos tienes preparado para esta semana? Bueno, la revisión que voy a hacer esta semana es de un jueguito por ahí para 3DS que se llama Animal Crossing. A ver, pues deleítanos con todo lo que tengas que hablar sobre ese juego, por favor. Debe ser de Okay. Okay. Bueno, pues, como ya lo dije, es el juego de Animal Crossing New Leaf, que es un juego desarrollado y publicado por lo que es la compañía Nintendo, exclusivo para lo que es el 3DS. Es un juego que salió aquí en México en junio del año pasado. Respecto, digamos que a la serie de lo que es el juego, han salido 6 juegos diferentes. Aunque aquí en América solamente han salido 4. 2 han sido exclusivos de lo que es Japón, incluyendo lo que es el primero, que salió únicamente para Nintendo 64. Los que han salido en América es uno para el Cubo, que es Animal Crossing Población. Uno para el 10, que es el Animal Crossing Wild World. Uno que tengo para el Wii, lo acabo de conseguir hace poco, me gustó tanto el de New Leaf que me conseguí el de Wii, que es el City Folk, y bueno, el de 3DS que es el Animal Crossing New Leaf. Bueno, empecemos con lo que sería la revisión. El juego inicia contigo viajando en un tren, es una vista de primera persona como inicias. Cuando de repente lo que es Fran, un gatito, pues algo simpático, se acerca a ti y te comienza a hacer charla. En este momento es en el que empezamos a configurar los ajustes del juego. Ya sabes, fecha, hora, te pregunta cómo te llamas, si eres chico o chica. y a dónde vas. Aquí es cuando indicamos cuál es el nombre del pueblo el que vamos a habitar. Por cierto, el mío pues se llama Popoche. no sé, es una... es algo que tengo desde la infancia. Asimismo, seleccionamos o podemos seleccionar de una lista predeterminada de mapas de cómo va a ser tu pueblo. Te van mostrando y ya tú eliges la configuración, sobre todo cómo, por dónde atraviesa el río, dónde va a estar ubicado lo que es el ayuntamiento, cosas así, ya saben. Al llegar a la estación de trenes, un grupo de animales ya te estará esperando para darte lo que es la bienvenida. Y te darán la noticia de que eres el alcalde. Tú no sabes ni qué onda, pero a partir de aquí inicia lo que es la aventura o la estadía en lo que es en el pueblo. Por lo poco que he checado, sobre todo en el de Wii, en el de City Folk, es que me he dado cuenta que en entregas anteriores tú solamente eres un habitante más en el pueblo. Así que en este de 3DS, al ser el alcalde, pues te dan o te entregan un rol más importante en cuanto a la toma de decisiones respecto sobre todo a los proyectos que vas a emprender en lo que es tu pueblo. Este juego es un simulador de vida en tiempo real, en el cual te ves, como ya les dije, como un alcalde de un pequeño pueblo que está en progreso con todo y lo que son sus habitantes, los cuales, pues como su nombre lo indica, son animales todos. Dentro del pueblo encuentras muchas actividades a realizar. Inicias proyectos que ayudan a embellecer tu pueblo, sembrar flores, arrancar lo que es la hierba, realizar uno que otro encargo ocasional con la finalidad de mantener contentos a tus vecinos. Puedes pescar, puedes nadar, puedes desenterrar fósiles, atrapar insectos, etc. Esas tareas no son obligatorias y en la mayoría de los casos no tendrás un tiempo determinado para realizarlas. Un apartado muy importante de lo que es el pueblo es el museo. Cuando tú llegues no tendrás ninguna pieza de exhibición, pero de acuerdo a lo que tú vayas encontrando y vayas donando a lo que es el museo, pues se irá llenando. Pueden ser fósiles de dinosaurios, peces, obras de arte, insectos. Y es aquí cuando el juego se vuelve una verdadera obsesión, ya que podrás visitar estas salas de exhibición y ver todo lo que has entregado a lo que es el museo. Y entre más entregues, pues más lleno se va a ver lo que es el museo. Y por lo tanto te vas a ganar lo que es el respeto y la admiración de lo que son tus vecinos. También dependiendo de la época del año en la que nos encontremos, recordemos que este es, como les decía, es en tiempo real. Entonces, dependiendo de la época en la que estamos, se irán desarrollando actividades y festividades. Por ejemplo, en lo que es el invierno, está nevando. En primavera habrá más flores y por lo tanto habrá más insectos que te ayudarán para atraparlos y donarlos al museo o simplemente para venderlos. Me acuerdo, por ejemplo, que el último día de lo que es el año pasado, de lo que es el 2013, yo acababa de adquirir tanto el 3DS como el Animal Crossing. Había un reloj, el día 31 de diciembre había un reloj que tenía la cuenta regresiva hacia lo que eran las 12 de la noche. Mi 3DS iba adelantado como cerca de 10 minutos. Entonces, llegando a la hora, prendí el 3DS de las 12 de la noche y justo vi el último minuto en el que todos los habitantes del pueblo estaban reunidos alrededor del reloj y la cuenta regresiva cuando llegó a cero, todos los habitantes gritaron feliz año nuevo. Y lo más curioso era que al fondo del pueblo empezaron a arrojar fuegos artificiales que decían feliz año 2014. Conforme vayan pasando los días, tu pueblo irá creciendo, sobre todo en lo que es la zona comercial. Irán llegando nuevos negocios como discotecas o tiendas que te permitirán comprar ropa, también accesorios y muebles para tu casa. Un detalle muy mono es que aparte de comprar lo que son cosas, ocasionalmente tus vecinos, tu mamá o el propio Nintendo a través de cartas te harán llegar regalos, entre los cuales se encuentra mucha parafernalia de lo que es Nintendo y sus sagas. Aquí también viene otra de las cosas que es enviciante, el encontrar todo lo que me pueden regalar en cuestiones de parafernalia. Por ejemplo, está la máscara de Mayoras, que te la puedes poner literalmente y andar con ella en el pueblo puesta. La gorra de Mario, que es en lo personal lo que mi personaje trae puesto. El traje... ¿Cómo? Suena genial eso. El traje completo de lo que es Samus, o el traje completo también de lo que es Link. Las barreras giratorias, esto ya es más como un adorno para tu casa. Los bloques de Mario, las tortugas, incluso la Trifuerza. A mí me ha tocado ver habitaciones llenas de todo lo que es la parafernalia de Nintendo, y la verdad, como un adorno se ve muy muy chingón. Debido a las capacidades en línea pues que tienen los 3DS, vas a poder conectarte con otras personas a través del mundo y visitar sus pueblos en tiempo real. Claro, ellos tendrán que invitarte a conocer lo que es tus pueblos. Esto te ayuda mucho a tomar lo que son ideas de algunos pueblos y aplicarlas en el tuyo. Pero hay que tener cuidado en cuanto a quién invitas. Por eso ahora sí que es muy recomendable que sea un conocido o una persona con la que hayas ya tenido un cierto nivel de confianza. Ya que si invitas a alguien a lo que es tu pueblo, esta persona puede hacer destrozos o incluso robarte cosas. Lo que pueden es, si tú obviamente invitas a alguien, es de repente medio incómodo andar atrás de él. Entonces esta persona puede empezar a quitarte flores si tú tienes flores acomodadas, o tener cosas que de repente ya no caben en tus inventarios y pues las dejas por ahí. Y ya dices, bueno, cuando lo desocupe un lugar, lo guardo. Esta persona puede llegar y tomarla. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Hay un modo seguro en el que pueden visitar tu pueblo sin que tengas que, como les decía, andar atrás de ellos lo que es todo el rato. Esta forma segura es la Casa de los Sueños, la cual te permitirá visitar muchos pueblos siempre y cuando conozcas lo que es el código. En este caso no necesitas una invitación, ya que están abiertos siempre. Simplemente con que conozcas lo que es el código, podrás entrar. Respecto a esta situación de lo que es el código, existe por ahí algo que se podría considerar como un creepypasta, sin embargo no lo es, el pueblo realmente existe, que es un pueblo que se llama Aika. Este pueblo, según yo, la verdad, lo he visto videos, mas no lo he visitado. La verdad, no, me gustaría hacerlo como que un día en la noche, ya que el pueblo nos va narrando, de acuerdo a lo que vas encontrando, una historia que puede ser de demencia o de locura sufrida por una pequeña niña. Tú llegas a este pueblo y lo primero que vas a encontrar es un regalo, que al abrirlo te vas a dar cuenta que es una muñeca. Tienes que ir visitando cada una de las casas en orden como está arreglado el pueblo para que tú lo sigas, y te darás cuenta que es el, como les decía, a lo mejor la historia de una pequeña niña que llegó y sus padres, que probablemente tuvo un desenlace fatal. El pueblo se llama Aika, lo pueden buscar con que pongan Aika Village en internet, buscan el código de los sueños y bueno, van a poder visitarlo. Este juego tiene una gran comunidad en lo que es redes sociales. Existen algunos grupos de lo que es Facebook, como Animal Crossing New Leaf México y Animal Crossing New Leaf 3DS Latinos, que tienen, bueno, una gran cantidad de comunidad que está muy activa realmente. Lo que me he podido dar cuenta en estos grupos es que se echan un chorro la mano. Hay objetivos que pueden ser cumplidos más fácilmente si alguien te ayuda. Entonces la gente pide ayuda y cumplen. También existen situaciones que la gente regala ítems. Hay un ejemplo en el pueblo, cuando tú llegas tienes un árbol con fruta natal, en mi caso es la manzana, que creo que es la más común. Sin embargo, cada pueblo que nace puede tener una fruta diferente. Tú puedes tener esas frutas en tu pueblo también si te la regalan. Yo cuando entré la primera vez a estos grupos pedí ayuda. Una chica, recuerdo que fue a mi pueblo, me visitó y me llevó todas las canastas de todas las frutas de los pueblos. Y ya con esto pude sembrar en mi pueblo y tener de todas esas frutas. La verdad es que se han portado muy bien y por lo que he estado viendo, toda la gente es muy amable y vaya, te ayuda para lo que es cumplir con, bueno, para integrar a lo que es la comunidad. Ya por último, me queda decir que Animal Crossing New Leaf es un juego que es para aquella persona que quiera perderse por días, por semanas o incluso por meses. O lo puedes usar simplemente para matar el rato, o como ya dije, dedicarle el tiempo completo. Yo en mis primeras 2 semanas de juego, a pesar de que yo sentía que solo jugaba en ratitos así libres, que pues me quedaba después de la comida unos 15 o 20 minutos y los utilizaba para jugar, o en la noche ya cuando llegaba y antes de dormir, bueno, jugaba otro ratito. En 2 semanas le metí 30 horas a ese juego. Entonces sí, realmente puede ser un juego en el que te pierdas. Lo puedes usar, lo puedes jugar dedicándote el tiempo completo a él, o simplemente usarlo por ratos e irlo alternando con algún otro juego. En mi caso, yo lo estaba alternando con Chrono Trigger. Sin embargo, en esta comunidad he conocido a personas que me dicen, sabes que yo solamente juego esto. Dice, yo compré el 3DS en julio del año pasado, compré Animal Crossing y esto es lo único que juego. Y realmente se da uno cuenta en lo que son sus pueblos, sus casas, que sus casas, pues empiezas con un cuarto muy pequeñito, prácticamente llevándolo a la vida real de unos 2x2, pero ya cuando conforme vas evolucionando en el pueblo, vas comprando mejoras o ampliaciones para tu casa se va ampliando. Llegué a ver puntos, una casa en la que tú entrabas y ya, como les digo, llevándolo a una escala real, sería una habitación de 10x10, por decirles algo, que en la planta baja tenía su cocina, tenía su baño, tenía un patio trasero también gigante, tenía lo que era su sótano y su planta alta. Ya por último, me gustaría contar una anécdota que por ahí ya le he contado a Segúa, por ejemplo, que es que cuando yo fui, ya me acababa de comprar mi 3DS y realmente fue Animal Crossing fue la decisión, o fue el juego por el que yo decidí comprarme un 3DS. Fui a Game Planet, que estaba en el muro de los juegos de 3DS. Cuando ya lo tenía en la mano el Animal Crossing, oigo una persona, estaba muy cerquita del mostrador, un señor llega y pregunta, oye, le dice al cajero, le dice, recomiéndame un juego para mi hija. Y le dice, ¿cuántos años tiene tu niña? Dice, tiene 5 años. Dice, bueno, mire, ¿tenemos el de Barbie o tenemos el Animal Crossing? Y yo, no me importa. Como quiera me voy a llevar Animal Crossing. Y la verdad, no estoy arrepentido. Es un muy buen juego, pero que sí te puede llevar a perderte en él. Creo que esto sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. Me encantó el detalle que dices, Tico, de ¿cómo se llama? De que tiene esos como, bueno, podemos llamarle fan service, por así decirlo, de que tiene la máscara de Majora's, la Trifuerza y todo eso. Eso está chingón, la verdad. Sí, digo, sí. Lo bueno es puedes traer la máscara puesta y tu personaje puedes cambiar de ropa, entonces puedes traer, tiene la opción de cambiar, pues ya sabes, pantalón, la camisa, lo que es ponerte lentes, ponerte gorra, ponerte máscaras, como en este caso la máscara de Majora's, y así puedes andar por el pueblo. A mí el que más me ha gustado es lo que es el traje de Samus. Yo ya tengo el casco, pero quiero conseguir el traje completo antes de usarlo. Lo que sería ya la camisa, lo que son el pantalón. Pero hay otros detalles chistosos, como que puedes comprar lentes, pero los lentes de Wario, y te incluyen lo que es el bigote. El bigote rizadito. Sí, cosas, detalles como esos, la verdad, a lo mejor no puedo expresar lo que es la grandeza de lo que es este juego, nada más con la plática, la revisión que le hice. Yo actualmente llevo cerca de 50 horas en ese juego. Y realmente es que son 50 horas que ni las he sentido. Les comentaba que podías hacer cosas como lo de arrancar hierba y todo eso, que podría sonar tedioso, sin embargo no lo es. No es para nada tedioso. Lo de actividades como pescar se vuelven muy divertidas, lo de sembrar árboles, lo de que todo eso, todo lo que tú obtengas de tu pueblo te da recursos al venderlos en un lugar en específico que hay en el pueblo. Los vendes y te da recursos para comprar más cosas. Entonces esto te incentiva a querer tener más árboles, a querer pescar más. ¿Para qué? Para obtener más dinero. Y lo que les decía de el querer tener completo, que tu museo esté lo más completo posible. Está genial. Suena súper chingón. Me recuerda en cierta medida a este juego, ¿cómo se llamaba? El de compu, el Zoo Tycoon. Zoo Tycoon. Con una mezcla, el Zoo Tycoon, con una mezcla del Sims o algo así. Básicamente podría ser una mezcla de varios juegos de creación, pero el detalle es que en el caso de Nintendo los puede que los pulan un poco más o le agreguen uno que otro detalle, pues para marcar cierta diferencia. Tú me habías comentado el otro día un juego, Seguba. Sí, de hecho te decía el Harvest Moon, güey. Ándale, Harvest Moon. Que el Harvest Moon es básicamente como el juego de la granja de Facebook. Ajá. Pero el detalle es que acá tú empiezas al igual desde cero. Tienes todo el lugar abierto. Ahora sí que para empezar a hacer lo que quieras. Lo primero que tienes que hacer es quitar las piedras, las ramas que te estorban, ¿eh? Pero el juego va avanzando, va transcurriendo. Es decir, tu mono en algún punto va a tener hambre y tienes que alimentarlo. Entonces, una vez que empieza a cultivar y todo eso, tienes que ver otras cosas. Las gallinas, las vacas, tienes caballos a tu disposición, tienes incluso un perro, porque las gallinas se te llegan a escapar, güey. Sí, aquel es más como una granja. No es tanto así, ya que tú siembras y, por ejemplo, bueno, no sé cómo, yo he visto algunos juegos de Facebook en la que si siembras y no cosechas, se te echa a perder. Es lo mismo. Acá tú siembras, después dejar los árboles ahí y no pasa nada. O sea, las frutas que están en los árboles hasta el momento los he dejado de jugar hasta casi un mes completo. Y cuando regreso al pueblo no hay, o no me he dado cuenta de que haya algo echado a perder. Lo más que puede hacer es que tus vecinos se van, porque eso sí, los vecinos, tú los tienes que mantener contentos, sobre todo si hay algunos vecinos que te gustan. Por lo que he visto, hay mucha gente que viene jugando este juego de Animal Crossing desde prácticamente que surgió en las épocas de Cubo. Entonces hay gente que ya tiene sus dreamies, le dicen, sus preferidos. Entonces hay gente que paga en la moneda de Animal Crossing millones de vallas por conseguir uno de estos vecinos. Tu vecino, a veces simplemente porque sí, o a veces porque no está a gusto, te dice que se va a ir, y se va de tu pueblo, y se puede quedar en algo que se llama el limbo, que es que se queda, creo que, en tu zona comercial, o se puede ir a otra villa. Puedes tú prácticamente regalarlo o pedir a alguien que lo quiera que venga por él, o simplemente dejarlo ahí en el limbo. Sí, entonces vamos a decir que es, entre comillas, un poco más casual, ¿no? Porque no, a pesar de que tiene ese enfoque, le presta también atención a otras cosas. Ajá, y como te dije, no te exige el estar. Ajá. Vaya, te exige en la medida en que tú lo quieras hacer. Sin embargo, sí. No es de que, si te puso un objetivo a 24 horas o a 48 horas y si no regresas vas a perder tu progreso. No, acá no. Acá no es así. Sí, porque por ejemplo acá terminas de hacer tus cosas, güey. Y ahora sí que vele buscando por otro lado porque vas a requerir una esposa, güey. Tienes que hacer más grande tu casa. Entonces. Sí, de hecho, el como detalle curioso respecto al Harvest Moon. En esta semana lo vi anunciado por ahí, ya sabes, en uno de esos grupos de Facebook, un Harvest Moon para 10, y dije, pues qué chingados, voy a ir a verlo para ver, para probarlo, ¿no? Y ya me puse de acuerdo con el que lo vendía, fui, y me lo da, y efectivamente era la caja del Harvest Moon, cuando lo abro era el Cooking Mama. Entonces le digo, oye, ¿qué onda? ¿No es el juego? Ah, chingado, no me había dado cuenta. Trololol. Y yo, ¿te lo va a cambiar, güey? No, o sea, era un un güey que vendía. Y el güey como que los agarró y ni siquiera, nada más se fijó que viniera el cartucho, pero no se fijó qué juego era. Porque tenía varios, checó y como la mitad no eran los juegos que venían en la caja. Puta. Entonces, pues ya ni modo, ya tendré que conseguirlo en alguna otra ocasión. Sí, porque el bueno, la versión que yo recuerdo es Super Nintendo, güey, es la que me motivó a jugarlo. Ajá. Pero, por ejemplo, o sea, como anécdota en ese juego, recuerdo mucho que un día, bueno, yo estaba en chinga y... Queriendo conseguir la esposa para ver qué hacía. No, de hecho ya tenía mi esposa, ya tenía mi hijo, güey. Órale. Entonces, de cuenta que un día entro a la casa y honestamente sé que se acerca la mujer... Y me dice algo, le dice algo a mi personaje. Y yo por, güey, es que tengo que entrar por algo de tragar, güey. Yo le pulso, güey. Y la mujer sale, güey. Ya, ¿cómo, güey? Y sigo cultivando, entro a la casa. Y no la veo, güey. No. No la veo, yo digo, no, pues no pasa nada. Pasaron días, güey. O sea, la tipa me dejó, güey, literalmente. Porque ya no la volví a ver. La anduve buscando, güey. No, sí, pues tu porque, cama, mira, ¿o qué? No tanto el karma, sino más bien el detalle es que, o sea, tienes tú que atender todo, güey. Ajá. Tienes tú que atender todo y ya cuando me dejó la esposa, güey, así de no, güey, o sea, sabes que como que me estoy dando cuenta de que este pinche juego requiere atención para toda la madre, porque pues sí, sí está culero, porque ya tenía hasta la pinche cuna, güey, y todo el desmadre, güey. Pero por ejemplo, ahorita que mencionas el Animal Crossing, bueno, sí me dan ganas de probarlo, pero digamos que no es un juego que tengo así como prioridad, güey. Ajá. Por el problema que ya te había mencionado, que yo tengo con estos juegos que llega un punto en el cual me vuelvo adicto, güey. Y me vuelvo adicto a tal grado de que no me fijo, que empiezo a descubrir otras cosas, güey, otras cosas en la vida real, güey. Entonces ya hasta cuando pasa algo grave digo, no, güey, ¿sabes qué? Ahí muere, ¿no? Vamos a dejarla hasta ahí. Me pasó con el StarCraft, güey, que no tiene nada de relación con el Animal Crossing, güey. Pero es un juego del cual empecé a jugarlo en PC y hasta que me di cuenta que hice una misión en 18 horas, güey, fue así de, a ver, no, espérate, güey. O sea, vamos a ver qué onda. De hecho, también me acuerdo que cuando tú tenías la, vamos a decir, la espinita de un 3DS, ajá. Recuerdo que tú me preguntaste, oye, güey, porque te acuerdas que yo lo había conseguido y sí. Tú me preguntaste por el precio, güey. Sí. Entonces yo te digo, no, mira, está más o menos en tanto. Ah, no, pues es que no hay un juego realmente que motive y todo esto. Ajá. Qué bueno que encontraste un juego el cual te motivó a la compra, porque a la fecha soy creyente de que, güey, si a ti te gusta un juego, te llama la atención, pues cómprate la pinche consola, ¿no? O sea, no veo el inconveniente. ¿Por qué? Porque tú le vas a sacar el provecho que tú necesitas o que a ti te encante, güey. Sí, fíjate que Animal Crossing nunca había estado en mi radar. Ajá. Realmente, a pesar de que ya hay juegos desde como te digo, aquí en América, desde el cubo. Uh-huh. Y prácticamente es el mismo, son los mismos gráficos desde el cubo. Uh-huh. De hecho, desde el 64 he visto videos del japonés del 64 y uh-huh. es muy, muy similar. Yo nunca lo había tenido en el radar hasta que te estaba preguntando esa situación y estaba viendo juegos. Vaya, yo tenía la idea, dije, bueno, me quiero comprar un 10 o un 3DS. Ajá. Y andaba viendo qué juegos había, ¿no? Y recuerdo que fue un Nintendo Direct. que por ahí vi videos, y cuando vi este video, así me prendió, así dije, no, tengo que tenerlo por este juego. Ajá. Y de hecho, fue no el primer juego que tuve, fue el primer juego que compré en retail. El Ajá. primero que tuve de 10 fue Ajá. el Chrono Trigger, pero Ajá. porque fue así un super ofertón que yo ni tenía 3DS ni 10, y dije, pues órale, me lo llevo. Uh-huh. Dije, me voy a comprar, algún día me lo voy a comprar, entonces ya va a estar cabrón que lo vuelva a ver a este precio. Uh-huh. Pero ya realmente comprándome la consola, fui corriendo a comprarme el Animal Crossing, porque era el juego que había hecho que yo me comprara el 3DS. Uh-huh. Sí, está bien, ¿no? Qué cool. Sí, bueno, ahí entra otro caso con el señor con el Trigger, güey. Sí, otro rollo. Sí, es otro... pedo. De hecho, lo mencioné en la primera parte que güey, por andarme desvelando jugando esa madre, güey, estoy atorado. Me atoré en la parte donde agarras la Masamune. Ah, sí. Ya no sé qué hacer, güey. Y porque hace cuando me estaba durmiendo y yo recuerdo que estaba reparando y alguien me dijo algo y yo, sí, güey, sí, ándale, ya me sé el pinche juego, güey. Ajá. Me fui con esa pinche confianza, güey, ahorita, verga, güey, ¿qué tengo que hacer, güey? No sé, güey, no, y ando buscando como pendejo, güey. Ya el otro día perdí una hora, güey, buscándole, güey, y... Pero bueno, ese es otro... Es otro rollo. El detalle aquí es que Animal Crossing, así como nos platicas, pues es una buena recomendación. Para las personas que... No tanto que les llame la atención ahí, vamos a decirlo, andar agarrando vecinos o andar agarrando casas, sino más bien una experiencia portátil, que puedo ofrecer entretenimiento... Volvemos a lo mismo, las pinches gráficas no tienen nada que ver. Aquí, o sea, sí puede que se ve bonito, ¿no, Tico? Supongo uh-huh, que se ve bien el juego. Sí. Pero obviamente la experiencia en juego, pues la que te brinda, así como no lo platicas, pues es muy, muy grata, muy, muy confortable. Digo, cuando mencionaste el detalle de lo de que feliz año nuevo, dije, güey, pues eso se me hace un detalle es extra. Es un pinche que, detallazo, la verdad. Sí, que, o sea, que ponle que no te motive a comprarlo por eso, güey. Pero que un juego tenga ese detalle de celebrarte una ocasión especial, güey. Digo, pues, órale, no ve el inconveniente por ello. Qué bueno que el juego incluya ese tipo de cosas que lo hacen más rico todavía el título. Uh-huh. Pues ahora sí que ustedes, Frank y Mostacho, que yo sé que ustedes no tienen 3DS y que probablemente ni siquiera lo ven. Uh-huh. Como una compra posible, pues bueno, ya tienen ahí un título en mente. Pues ¿y que está. Son hardcore? Que son hardcore, sí, güey. Sí, que no salen del Minecraft o no sé, güey. O del Viva Piñata, güey. Viva Piñata. Piñata. Ah, está bien. No, pues ahora sí que en mi caso, te digo, no es el título que... Ahora sí que yo vaya directamente a comprarlo. Pero pues igual, si lo veo un buen precio y yo tengo el dinero, pues órale, no me voy a detener. Mira, está barato, bueno, barato a comparación de los precios, de lo que se maneja el precio de salida. Ajá. Tiene desde enero, me parece, no, desde diciembre, ajá, que está en $499. Vaya, en comparación, te comento, de los precios sí. de salida. Sí. En la tienda del planeta. Y ajá, pues realmente es de esos juegos que si los puedes encontrar muy baratos de sí. segunda mano, porque uh-huh, habrá quien lo compre probablemente y diga, ¿qué es esto? Y vaya, lo vas a agarrar nuevecito uh-huh, a segunda mano, porque si a alguien le gusta es muy difícil que lo vaya a soltar. Ajá. Si yo lo compro y realmente me gusta, la recomendación sería vean videos, investiguen, uh-huh, lean sobre todo lo que pueden hacer. Ajá. Y pues si quieren una experiencia grata, como dijiste, una experiencia que a lo mejor juegues, que necesites ratitos para jugar, que tengas 10, 15 minutos y me voy a poner a jugar. O un juego que puedes alternar con otros juegos, esa es la opción. Mm. Muy bien. Sí, porque ya eso de... Ya el Chrono Trigger, güey, pues sé que en cuanto me la acabe lo voy a soltar, güey, y voy a querer jugar otra cosa. Ajá. Entonces, como quiera. No, sí, güey, es que el Chrono Trigger sí está bueno, pero no... Es lo que... Ay, güey, ya lo dije, güey, es que ya lo dije en la primera parte. Eso pasa por grabar sin nosotros. ¿Mande? Eso pasa por grabar sin nosotros. No, es que no es grabar sin nosotros. Es que tuvimos que dividirlo en dos partes para no extendernos tanto en el sentido de que, güey, a las 4 de la mañana y la pija tiene familia que atender. Mostacho tiene una mano que atender, güey, no sé, o sea, cosas así, ¿no? entonces simplemente fue para reducir el tiempo en este caso. Okay. Cierta comodidad un poco. Yeah. Pero gracias, pija, te agradecemos mucho. Ahora sí que no tanto revisión, sino tu análisis, güey. Uh-huh. Análisis de Animal Crossing y pues ojalá nos hables de otros títulos más para la portátil del 3DS, porque por lo menos aquí en la página lo tenemos muy descuidado, güey. Ok, bueno. Okay. Próximamente chido. Del juego gratis. Del juego gratis. Que no pudiste descargar. Nah, güey, pero es que lo había registrado, güey. ¿Yo cómo iba a saber? A la otra, si compro otra cosa, mejor ya no lo registro, güey. Me espero años, güey, para saber qué van a regalar. Pues sí, yo ni sabía que se podía registrar. Güey, pero pues que te regalan jueguitos. Pues sí. Pero mira, sí me regalaron un jueguito. Nada más al rato hablamos de eso. Ah, sí, así es. Okay. Así que, muchas gracias, pija. Esto fue la revisión de la semana. Bien, regresamos, rinconeros, a lo que viene siendo el tema de la semana. En esta ocasión, el tema de la semana es qué juego esperas para este año 2014 y por qué. Obviamente sí, muchos nos morimos por algún título en especial, es decir, nos gustan varios, pero siempre hay un juego que nos llama mucho más la atención, que ansiamos comprarlo y que lo disfrutamos. En mi caso, por ejemplo, hace años el Resident Evil Operation Recon City, güey, es un título que esperé, que ansié y que al final terminé mandando a la verga, pero porque no tenía con quién jugarlo. Ay, pobrecito. Sí, ya sé. O es que tú te fuiste a Xbox, negro, pero bueno. Yo lo compré para Xbox, güey. Sí, güey. Traté de convencer a Saya para que lo comprara, pero no le llamó la atención tampoco. Pero en fin, muchachos, yo quisiera saber qué juego esperan ustedes con más ansiedad este año. Mostacho, comenzamos contigo. A ver, pues. Primeramente, van a salir muchos jueguitos interesantes este año. Obviamente varios van a ser para la nueva generación de consolas que acaba de salir recientemente. ¿El Wii U no cuenta? El Wii U no cuenta. Obviamente espero muchos juegos de esa nueva generación, pero esos ahorita no cuentan. Pero entre los demás títulos multiplataforma que van a salir este año, hay uno que me llama en especial atención. Es ¿cómo llamarlo? Recientemente atrasado Watch Dogs, que creo que todavía ni siquiera han dado fecha de salida de esa madre. La razón, el juego es desarrollado por Ubisoft como... Ubilol. ¿Eh? Ah, sí, Ubilol. Ubilol. Ubisoft, como todos sabemos, a tiempo reciente se le han pasado sacando juegos de asesinos. A la madre. Sí. Yo he jugado esas madres y no. La neta me dan hueva. No sé, siento que les falta algo para que acabe de llamarme la atención a mí. Entonces, una de las cosas que más me enoja de que Ubisoft se concentre más en hacer pinches Assassin's Creed cada año es que a razón de eso descuidan otras cosas. ¿Qué por ejemplo? ¿Qué otro? Con ese basta, descuidan esa gran y poderosa saga. Yo digo que estaban haciendo uno Príncipe de Persia, pero como que se les complicó y dijeron, no, pues Assassin's Creed. No, sí, es que aparte, o sea, Assassin's Creed vende. Sí. O sea, saben que si sacan otro Assassin's Creed el próximo año, no sé, Assassin's Creed México, la lucha contra Peña Nieto o algo así. Un mariachi como asesino. Ah, ya sé, su guitarra sería su arma letal, ¿no? Su cañón. Sería un pinche cañón que avienta tacos, güey. La guarida taco. Y granadas de salsa. Ah, estaría buenísimo. Ah, bueno, ya estamos dando ideas a UbiLol. Sí, Ubisoft toma nota de eso. Sí, ah, alguien. Eso sí es que es México, bueno. Ya sé. Bueno, como decía, sí, Ubisoft sabe que si saca Assassin's Creed se va a vender por el centenar de pinches fanáticos que hay afuera y lo va a comprar. O sea, saben que Assassin's Creed es venta segura. Sí. Entonces, ¿cómo decirlo? A causa de eso, pues obviamente, pues se restringen ya no solo en revivir esa grandiosa y poderosa saga que es Prince of Persia, sino que ya no se enfocan en sacar otra IP nueva, alguna otra cosa que nos sorprenda. Oye, ¿salió Rocksmith? No, ¿cómo que? ¿Ah? No sé. A mí sí me gusta Rocksmith, la verdad es que está chingón. No dudo que no esté chingón. Sino que es así como de para un público más específico, creo. Más o menos. ¿Y qué hay de los Dance no. Dance que saca Ubisoft? Güey, eso de bailar y yo no lo vamos a ver. No, igual, yo tampoco. Estaba esperando, pero no está aquí. Sí, bueno. Entonces, me refiero a otra IP chingona acá, así que llegué y ¿qué hubo, perras? Ya vine. Algo así. A tiempo, este último año pasado, creo, fue cuando salió el anuncio del Watch Dogs, no me acuerdo. No me acuerdo cuándo. El chiste es que anuncian Watch Dogs y es como de, ¡oh, no mames! ¿Es en serio? ¿Watch Dogs? ¿Qué carajos es eso? Y es como de, ¿Ubisoft se atrevió a hacer otra madre que no es otro Assassin's Creed? ¡No mames! Ya de que empiezan a mostrar videos de trailers, gameplay y demás. No. Oye, Watch Dogs, ¿es ese el juego ese en el que vas con un celular como hackeando todo? Así es. Exactamente. Ah, se ve bueno. Se ve muy bueno. O sea, independientemente del nivel gráfico, que se ve decente, bastante bonito. La ciudad en donde está, según esto, ambientado el juego, se ve bastante bien hechicita. El juego se ve interesante, esa mecánica de andar hackeando todo con tu telefonito para, ¿cómo se llama? Para andar manipulando tu entorno, poder como jugar el juego como a ti se te pegue tu gana, me agrada bastante. ¿Pero no crees que llegue a ser en algún punto como ya tedioso, ya después de hacerlo muchas veces? Eso es, exactamente. Recuerda lo que pasó con Bioshock, ¿cuál fue? El 2. Creo que el 2. Que tenías que hackear las torretas y ya después de un rato volvía a unir. Aumentaron al hackeo para que todo lo tuvieras que hackear al web. Ajá. Bueno, no era obligatorio, vaya, pero si querías te ayudaba un chingo, pero después de un rato ya. A ver, muchachos, hagamos un paréntesis para... De un hoyo quesero, regresa el Menona. Regresa Hela Oliet para entrar de nueva cuenta al podcast. ¿Ya se le olvidó? Sé que se le olvidó. No exactamente. Ustedes disculpen. Es que estaba jugando Dark Souls y en una parte. No, es que en esta parte, güey, la neta sí, ahí me quedé porque estuvo muy perrona. No había hubo forma humana posible de que me saliera, güey. Y hasta ahorita que acabé, güey, dije, no mames, las 12. Te perdiste la revisión, bueno, el análisis. Sí. O sea, perdiste el mejor pinche análisis que he oído del Animal Crossing. A excepción del anterior que nunca se había escuchado. Así es. ¿Estuvo mejor que el anterior? No, yo siento que estuvo más adelante. Es que ya no había la misma emoción. Sí, ya no era la misma emoción, aparte de que ando constipado. Así. Ah, pero bueno, yo estuve en cuerpo presente en el primero, así que... Sí, el primero donde podríamos... Está guardado en tu corazón. Sí, en mi corazón lo tengo. Podríamos decir que la pija, mientras leía ese análisis, güey, le brillaban los ojos, güey. Se tocaba el corazón cada vez que leía una palabra, güey. Sí. Y ahora ya. No, ya no es lo mismo. Ya no. Ya les dije, ya cuando hay déjà vu ya no es lo mismo. Exactamente. Ya no, el déjà vu ya no es bonito. Ya no. Aparte veamos más miembros aquí, ya ves, recuerdo. Había otros dos más, güey. Sí. Y pues bueno, lamentable. Pero bueno, muchacho, continúa, cerramos el paréntesis. Ok. Sí, como dice Pija, es cierto, se puede volver tedioso. Es un arma de dos filos lo del hackeo. Yo espero y tengo mis dedos cruzados y confío en que se les haya ocurrido la pinche manera de hacer como... de reinventarlo a lo largo del juego tratando de evitar eso, porque la neta sí, se ve muy vistoso y todo, pero sí es cierto, como dice Pija, las primeras veces es como de, ah, qué chido, pero ya dos horas después es como de, ya otra vez tengo que volver a hacer lo mismo, no. Te voy a tener que quitar tus dedos cruzados, güey. Recordemos que quién está haciendo el juego, Ubilol. Sí, ya sé. Esa tendencia mía a confiar en las compañías. Otras. El hackeo de fe. Hackeo de fe, no, a lo mejor hacen alguna referencia. No creo, pero quién sabe. No. Estaría chido, güey. Sí, la neta sí. Es que también... pues yo no he terminado el Bioshock 1, pero una vez hackeé una torreta y me sentí bien padre porque ahí me seguía. Yo de, ¡ay, güey! Tengo un helicóptero que me sigue así bien bonito y me hace el paro. Es que sí, o sea, lo que te digo, o sea, la primera vez y dices, no mames, qué chingón está esto, qué bonito. Pero 20 torretas hackeadas después, güey, es como de ya, ya. Es como que es el punto flaco del juego, pues. Nomás por el trofeo y ya. Ándale. Ah, sí, hackeé 100 torretas, güey. Sí, no mames. No. Ajá, ¿cuánto quieres apostar, güey? Se pusieron el trofeo ese de las plumas, güey. En los escritos, güey. Qué asqueroso. Ya sé, yo estoy... Y había pinches asqueroso. Plumas, güey, así casi invisibles, güey. Ándale. No. Juegan con nuestras mentes, malvadas corporaciones. Ay, ¿tú qué te quejas si no tienes ese platino negro? No, por eso... Pinche hueva. Yo lo intenté, pero no, güey. De repente, güey, tener que subir hasta arriba, güey. Yo sé cosas. Hasta arriba del edificio. Luego, había, güey, ¿dónde está? ¿Dónde puede estar una pinche pluma? Y nada más porque el pinche sol, güey, me ayudó, güey. Y vi una y yo así de, ay, güey, no. No, la verga. No, yo sí logré conseguir las plumas. Pero al final, ¿para que te dé una recompensa de mierda, güey? Creo que era o una bandera o una gabardina o algo así. La capa Auditore, güey. Ah, tremenda la capa, mierda. Es cierto, güey. ¿A poco te das una capita por hacer eso? Sí, güey, cuando juntas la... Que te hace que los demás guardias te vean y se vayan a ti. Es decir, ¿qué? Así, güey. Dice, no mames, ahí está. Un asesino. Un asesino se fue por allá. El asesino se fue por ahí. Yo lo vi. Así que Watch Dogs, ¿verdad? Sí, ese es el nombre. Pues sí, ese. Ah, ok. Es mirar perros. Es que yo lo he visto y... pero no, la verdad, no, ni siquiera me ha motivado a ver un trailer o algo así, ¿no? Ah, está no, pues bueno, noche es el único que yo espero, güey. Bueno, ahorita es el que espero, la verdad. Tú también. Sí, güey, neta, sí. Es que, güey, o sea, después de tanto pinche Assassin's Creed llega Ubisoft y dice, pues hicimos esto, es como, güey, ese no es Ezio, ni ningún otro de los otros pendejos, y no tienes que no saber trepar una pared, güey. O sea, es algo... ya va a ser Tetris también. Y al final te va a hacer que... Que tengas habilidad de comprar un traje de referente a Assassin's Creed, güey. En su página. Ya sé, estoy casi seguro que van a meter eso. Sí. ¿Quieres jugar vestido de asesino? Estoy hackeando esa copita de allá vestido de asesino. Un asesino del futuro. Hojas ocultas, saca su celular. Ah, qué bonito. Bueno, a lo mejor se desarrolla. Bueno, nunca he jugado Assassin's Creed, la verdad no me interesa para nada, pero sé que por ahí hay una historia, ¿no? De que es como en el futuro. Sí, y, por ahí. Y lo que son los asesinos, pues son como los recuerdos o algo así. Exacto. ¿Es así? Sí, es así. ¿A lo que se desarrolla en esa época, en la real? Más bien, mira, no, lo que he visto cuando he jugado es que... está muy largo el pedo. Ah, ya, lo dejas para otro día. Sí, sí, no, neta, no. Son esas historias largas y necesarias. Exacto. Largas, aburridas y sin valor. Y sin valor, güey. No, pues que los Assassin's Creed estaba bueno, güey. Bueno, estuvo bueno los primeros dos. Ya después cuando le empezaron a meter más mamada, pues así de... Yo nunca he jugado. Pero, el 1 es... ok, ten en mente el 2. Ten en mente el 2. ¿Ya? Ajá. Bien, quítale lo divertido, güey. El 3 se convierte en el 3, güey. No. El 3 es una expansión del 2, güey. Entonces, no. No, el 1 está chido, pero... Es que el 1 está chido, pero es que si tú empiezas a jugar desde el 2, güey, ya vale madres, güey, ya no juegues el 1, güey. Es que en el 1 tienes porque que lo vas a sentir tedioso, güey. Es que en el 1 tienes que seguir el credo, bro. Y en el 2 te suelta un poco más las cosas. Ajá. Sí, no, eso es un pequeño problemita, pero pues, en general sí está entretenido el juego. Pero si empezaste a jugar Assassin's Creed a partir del 2, no le veo... No creo que le tomes mucha importancia o valor al título. Así de simple, güey. Aparte, es un Assassin's Creed, güey. Es... Ah, pero güey. Bueno, entonces continuamos. Frank. Ah, no, perdón. Pija. Pija, ¿cuál es el título que más esperas tú en este 2014? Bueno, aquí teníamos un debate porque no sabemos si ya salió. Según yo, no ha salido. Salía, al menos su versión física, sale hasta los primeros días de marzo. Es South Park de Stick of Truth o La Vara de la Verdad. Palabras mayores, señores. Sí, un RPG. Neta, sí lo estoy esperando. Últimamente como que me ha entrado de nuevo la espinita de los RPG. Con algunos que he estado jugando desde aquel regreso a este mundo con Ni no Kuni. De ahí he estado probando RPGs. Y la neta que está conjugando lo que es el mundo o el universo de lo que es South Park. Y pues un juego de RPG que se ve muy bueno. He estado viendo cortos. Empieza, bueno, la historia es que llega un niño nuevo al pueblo y ese niño nuevo eres tú. Entonces, pues ahí se va a desarrollar una de esas tantas historias locas que hemos visto en episodios. Lo único y que no creo que vaya a venir así sería el doblaje que tenemos aquí o que vemos en lo que es en México. No creo que vaya a venir, pero bueno, aún así es South Park. ¿Qué más puedo decir? Ok. ¿Alguien más espera ese título? Pues sí, yo también. Es más, cuando salga, pues ahí me lo pienso comprar. Uh-huh. Solo para ver qué pero me así por ejemplo pero por ejemplo así como pija que él realmente lo está esperando así con muchas ansias, al menos así como lo platica. Sí, de hecho yo este es el único juego desde que inició 2014, prácticamente es el único juego que estaba esperando, no hay otro que me haya llamado tanto la atención para uh-huh. este año. Para mí, ya les había platicado, no trae muchas cosas este 2014. Ajá. Les comentaba, para mí este año siento que va a ser un año de compra todo lo que no has podido comprar de lo anterior, pero este es el juego que sí digo, vaya, ese en cuanto salga lo voy a tratar de adquirir. Venga, che para acá. Es que si es eso, Park, videojuegos, o sea, no mames. Oye, estaba viendo una, bueno, no sé si recordarán, estaba viendo un video yo el otro día de lo que era Borders. Y hace un pinche poder de magia. No sé si recuerdan en específico ese episodio. Hay un episodio en el que todo lo que los que son los de South Park se empiezan a imaginar como personajes de anime. Ah, sí. Que van y compran espadas y compran estrellas ninja y no sé qué tanto rollo como en la feria. Entonces ellos se imaginan acá, entonces hay, el Bodar tiene un personaje en específico, uno muy alto. Entonces hace un poder. Ajá. Realiza un poder y sale ese mono así de anime. Entonces no me acuerdo si se convierte, nada más aparece atrás, pero se me hizo un detalle chingón. O sea, va a tener muchas referencias a la serie. Ah, sí. Está bien. O sea, es un parque hecho videojuegos. Aparte, prácticamente cuando tú lo ves, es como si estuvieras viendo la serie. No hay diferencia. Estás viendo South Park. Chingón. Eso es bueno. Sí, no, pues qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo la verdad no, realmente nunca me he puesto a ver South Park, güey. Sin mamá. O sea, sin sonar hater, como me diría el pinche Menona, que ya tiene todo. No te gusta nada, güey, ya te vas a quedar. Pinche princesa. Ándale, así. No, o sea, no, realmente no me... He visto que sí, hay mucha queja, güey, que... Te voy a quitar lo que puro, que le tiran, güey, y todo eso, güey. Pero no, realmente no me llama la atención esa... ¿Qué ves, güey? Muy hardcore para Dragon Ball Z, güey. Yo tú sabes que yo no salgo de Dragon Ball Z, güey. De tu película esa donde no destruyen un edificio. ¿Cuál, güey? La de batalla de Battle of Sea. ¿Dónde no ¿Cómo no? ¿Si los destruyen, güey? Ah, ¿cómo chingados? No, se van al pinche fondo de la tierra, güey. No mames, a ver, pero pelearon primero en la ciudad, güey. ¡Ay, la dejaron intacta! No, sí destruyeron, güey. Acuérdate que Bill chocó contra un edificio, güey. Ay, no es cierto. Ay, mira, estabas comiendo los nachos y ni te diste cuenta, güey. Estaba pero tan sí, concentrado criticando a Mostacho que no te diste cuenta. Es que la película estaba tan emocionante, güey, que mis nachos me robaron. Mátate. No, es que cuando salió Super... Salió en MTV, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, yo para esa época no tenía ni acceso a internet, ni tenía cable, güey. Entonces, South Park realmente me pasó de noche, güey. ¿Qué veías los padrinos mágicos? Cuando, ¿mande? ¿Qué veías los padrinos mágicos? No, güey, en ese entonces, ¿qué era lo que veía? No me acuerdo, la verdad, qué era lo que veía en la tele. Pero haz de cuenta que, o sea, simplemente cuando me entero de... Realmente la existencia de South Park, creo que es por allá del 2009, 2010, que es cuando me entero de la serie, porque es cuando otra vez vuelvo a tener cable, güey. Entonces me entero de que se le hace crítica a todo tipo de cosas, güey. Y que un negro que hacía la voz de un chef, güey, se salió que porque criticaron su religión, güey. Uh-huh. Y mataron a su personaje, güey, de la forma más vil, güey. Y ya, es así cuando yo me empiezo a enterar de ese tipo de... Bueno, más bien entero de esa caricatura, pero en general no he visto un solo capítulo. Así, no he visto nada de eso para que así que me siente que ya vamos a darle la oportunidad. Es más, he visto My Little Pony, güey. Eso sí lo he visto porque ya, pues quiero saber por qué les gusta tanto, ¿no, güey? Pero no... Por un chismazo nada más. Broco. Sí, pues dije, bueno, es que todo el mundo decía, no, que está bien chingón y la madre. Y yo, a ver, me quedé dormido en el tercer capítulo. Ton. Y ya, dije, bueno, como quiera ya me enteré, güey. Esas palabras no pueden ser usadas en una oración. ¿Cómo? Esas palabras no pueden ser usadas en una oración. Nunca he visto South Park, no sé. Porque mira, aunque sea por cultura... Ay, güey. No mames. Tendrías que ver los episodios de los ninjas y de World of Warcraft. Porco. Ah, sí. Ah, Dios mío. ¿Qué pasó, maestro, Esa cultura general, por Dios. No, cuando dijiste cultura ya valió madre, ahora menos la voy a ver. No, güey, el gordo que mataba a todos, güey. A todos los personajes. Güey, sale Cazurro matando a Joseph Quiro. Por favor. Solo sé que quieres muñequito de Kenny. Ah, ya sé. ¡Ay, Dios mío! ¡Mataron a Kenny! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me van a dar chingón! Ah, shit. Y la cara de venden un chingo, güey, de peluches, güey. Yo los he visto. Sí. No sé, güey. Están bonitos. ¿Por qué no te has comprado uno, güey? Ahora que tienes dinero ya, güey. Ahora que robas. ¿No? Ya, no, tú, negro. ¿Tú qué quieres peluche? Tú, pinche venado. Ah, sí. Galletas, güey. Ah, ¿yo? Sí, güey. No, yo no. Yo soy pobre. Sí, regresando. Sí, sí, lo espero. Y también la edición de colección, vaya, no es la gran cosa, pero trae una figurita de Carman que se ve bastante, bastante chingona. Ok, el, pero ¿lo vas a comprar en preventa o te vas a esperar? No, me voy a esperar, porque eso no creo que sea, no creo que sea de esos juegos que se agoten. ¿Quién sabe? No, no lo creo, no lo creo. Voy a ver, no me voy a esperar a que salga. Me voy a esperar a que salga. Si veo la edición de colección, la compro. Y si no, me voy a comprar el juego normal. Ah, bueno. Ya algún día lo agarraré de segunda mano. Muy bien. Entonces, ahora pasamos con Frank. Frank, y ¿tú qué título esperas en este 2014? Bueno, este título no falta mucho para que ya salga a la venta. Sale como por ahí del 5, si no mal recuerdo, de este mes. Y es Titanfall. Me gustó. Mechas, wey. Exacto, mechas. Porque porque todo buen juego, bueno, quiero pensar, si es multiplayer debe tener la oportunidad de tener algo como robots o mechas. Y a mí me gustó lo que yo vi en los trailers que en los que sacaron en la E3 o en qué era en ese entonces. Ah, no sé, güey. Ah, sepa la bola. Como sea, lo que vi ya en la red, pues me gustó. No creo que vaya a tener una campaña porque no creo. Creo que ya habían dicho que era un solo multiplayer. Pero... O a lo mejor sale alguna tan buena como Killzone. Ah, pues puede ser. ¿Quién sabe? Digo, ¿pero cuál Killzone? No. ¿Cómo? ¿Cuál Killzone? ¿O hablas en general? No. Es nada más cotorreo. Killzone no me gustó para nada, güey. Ok, es que esa madre es otro pedo, güey, cagado. Sí, no, para nada. Vaya, no creo que tenga una historia buena, güey, si es que tiene. A lo mejor ya es existente. No, de hecho no, está muy pendeja, güey. Sí, bueno, como lo que más me llamó la atención era exactamente eso, los mechas. Y ver todo el desmadre que puedes hacer con ellos, porque haz de cuenta, a la vez, y obviamente son vehículos, puedes entrar y salirte de ellos cuando tú quieras, y si quieres solo puedes usar al personaje humanito normal, o desmadrar a todos los demás con el mecha. Lo que vi en los gameplays que salieron de la beta, es que parecen que sí están balanceados. Hay algunos que tienen más poder, y otros que se mueven más rápido que otros mechas. Y eso a mí me gusta, que tengan variantes, ¿no? Que haya una variación en los robots. Aparte de que también te los puedes desmatar si quieres, siendo un soldadito normal, porque también se puede hacer eso. Sí, ahorita pues, dudo que para estos tiempos me consiga la versión de la nueva generación, porque principalmente no tengo el dinero para una One o una PC Gamer. Así que tal vez si me tendría que conformar con la versión más parece que actual del Xbox 360. Eso sería técnicamente lo que podría hacer. ¿Va a ser exclusivo? Pues exclusivo sí, porque bueno, es que mira, está para Xbox One, Xbox 360 y la PC, técnicamente. Ah, bueno, vaya, sí, me refería a que si no iba a salir en Play. Ah, pues, no creo, porque antes recuerdo que habían bastantes rumores de que también iba a estar para la PlayStation 4, ya ven, como lo hizo EA con Mass Effect, que primero estaba en 360 y luego pasó la colección de los Mass Effect a PlayStation 4. ¿Pero cuántos años pasaron, güey? Ah, pues, por lo mismo, güey, digo... Igual que Bioshock. Ajá. Así que... Ah, no, va a ser... No, sí, se ve bueno. Se ve bueno, pero no me... A mí no me termina de convencer. Pienso que va a ser otro Killzone. Híjole. Un menor acaba de ver ahorita, güey. No lo sé, yo lo que he visto de las betas, pues sí, la neta se ve interesante, y eso que esos juegos, Lo que sí espero es que arreglen uno de los glitches que tiene el juego, que es la forma más fácil de matar a una persona, a un güey, es usando tu puntapié, técnicamente. Tendrás un rifle que está mega cabrón y todo eso, pero tú solo le metes una patada al cabrón o dos y ya valió caca. ¿Te imaginas, güey? Menona, qué pedo por la cola, güey. No, toda la bota me está volando. Un pinche Bruce Lee. Así suena divertido, güey. En un juego de mechas, güey. Un Bruce Lee en un juego de mechas, exacto. Ah, eso sí lo compraría, güey. Ah, güey. Pues mira, es un error parecido al que salió con el Gears of War Judgment, que era más fuerte el pinche codazo que a veces varias de las pistolas que tenías, güey. ¿En serio? Sí. ¿Y se lo arreglaron o no? Pues hasta donde yo lo dejé de jugar, no, güey. No sé ya después. Yo prácticamente el Judgment nada más acabé la campaña. Fueron a lo mejor una semana de multiplayer y ya. De plano, güey, tan gacho. Sí, de plano. Tan gacho está, güey. Ya decía. Porque yo había jugado un rato la campaña y como que me aburrió al cabo de un rato. Uh-huh. Es decir, está bien. Sí, pues por eso mencionaba la noticia la semana pasada, bueno, no la semana pasada, hace como dos semanas. Uh-huh. La cual no salió hoy, no va a salir. Referente a que, bueno, están haciendo el nuevo Gears of War. Ah, no la dijiste, no manches. Sí, güey. ¿Qué cosa? La noticia del Gears of War, que el nuevo que va a salir, que les han dicho que no, a ver, no queremos mamadas, no queremos otro Judgment, güey, queremos hacer las cosas con tiempo, güey. Ahora va a ser un juego de cartas, güey. Ahora va a ser un juego de amor. Un juego de cartas. Amor con cartas, güey. De cartas, güey, tipo Yu-Gi-Oh. Mira, regresó el Gears en forma de fichas. Sí. Oh, Dios. Ahora convoco a Call the Train, baby. Sacrifico dos escopetas para convocar la Lancer, güey, la retrolada. Bueno. Equipo y dorada, puto. Equipo a mi soldado Carmen con el Retro Lancer. Ah, ya sé, güey. Dice, invoco ya. Resurrección de María. Resurrección de María. No, va a ser sacrificio María. Spoiler. Spoiler alert. No. Mejor díganle así, sacrifico a María para convocar a Dom o algo así, más bonito. Bueno, pero lo que no sabes es que cuando invocas la resurrección de María, Dom se hace más fuerte. Ah, sí, le entra más duro. Ahorita que estás hablando tú, Menona, en tu caso, ¿qué juego esperas así para este 2014? Ajá. El Infamous Second Son. Ay, güey. Te fuiste lo grande, ¿no? Abras mayores. ¿Y eso por qué, Menona? Porque es lo único que espero, güey. Bueno, también... Watch Dogs, güey. Pues pero... porque sí, güey, porque... Sí, güey. ¿A huevo? Porque sí. Bueno, porque los... Porque sí, bueno, porque los Infamous, güey. Pues me gustaron harto, güey. Pues... Porque sí, güey. Esta vez, no lo pude haber dicho mejor. Ok, pero estamos hablando de que cuando salga el Infamous te vas a comprar el Play 4. A lo mejor. Ay, pinche madre, güey. Ay, güey. Ay, güey. Va a dejar las galletas y los quesos, güey. Por... verga la casa. Sí. A la verga la villa, güey, ya. No, está bien. Está bien, ¿alguien más espera ese título? No. Pues yo espero pues el Second Son, pero... Pero, güey, esa madre, no planeo comprar un Play 4 así de huevos nomás. Porque, bueno, de los mechas en el Titanfall, güey, pues a ti te llaman también la atención los mechas, ¿no, Mostacho? Ah, sí, esas bueno, madres. Pues es que es mechas, güey. No, Mostacho, porque es una borrega. Güey, los mechas es la cosa más kawaii del planeta. Pero, por ejemplo, tú no te vas a comprar un Xbox One o 360 para jugar eso, ¿o sí? No. No creo. Al menos un 360 próximamente no. Y el One obviamente queda descartado. Bueno. Entonces la explicación de la menona, porque sí. Por mis huevos. ¿Qué? No, está bien. Más cabronas no hay en el planeta. Bueno. Entonces, en mi caso, yo espero el Super Smash Bros. Wii U. Wii U en este caso. Pues yo sé que sale hasta diciembre por lo que tengo en mente. O en memoria, porque lo vi ahí en Blockbuster y decía que no, que hasta diciembre toda la madre. Entonces, es un título el cual espero realmente conseguir, porque siempre me ha llamado mucho la atención esa franquicia desde el 64. El 64 lo vengo jugando en todas las versiones que he tenido oportunidad. El 64 lo jugué por años, el GameCube igual, el del Wii cuando salió, lamentablemente no tenía el recurso. Pero cuando lo tuve, me compré la Wii, nada más por jugar esa madre, güey. Lo compré, y siendo honesto, me duró creo que nada más una semana el gusto. No me gustó el pinche juego. Lo boté, y me enfurecí al grado de que dije, no, ya, voy a vender la Wii. Y la terminé vendiendo, güey, porque dije, bueno, nada más compré esto por jugar esta madre, güey. Pero, güey, ¿por qué no te gustó el Brawl de Wii? ¿Qué diferencia traía con los títulos anteriores? Mira, se los voy a resumir. Ajá. Del 64 al GameCube, pues hubo realmente una gran mejora por la movilidad de los personajes, los escenarios, la música, había muchos más personajes y el juego te entretenía en todo sentido, güey. Porque te aumentaba la experiencia del 64 al GameCube. Cuando llega el Brawl, pues obviamente llega con las exclusivas, ¿no? Que es Sonic. Y es Snake. Cuando yo lo pruebo, no pasaron ni 5 minutos para darme cuenta de que si tú vas corriendo, te tropiezas. Ese pequeño tropezar, que puede sonar estúpido, es le quita la jugabilidad, güey. Porque, por ejemplo, nosotros tú corres y vas y te avientas y todo. Pero aquí, güey, corres y te tropiezas, güey. Entonces, eso te arruina muchas jugadas, ¿eh? ¿Por qué? Porque te arruinan las jugadas. Porque te tropiezas, güey. Ah, no, nada más así, porque hay algo en el escenario, porque simplemente te tropiezas con el pie, güey, o sea, con tu propio pie, güey. No, entonces, es el problema que yo encontré en eso. No tardé ni 5 minutos en darme cuenta de ello. Y al principio creí que era el personaje, porque me acuerdo que en la primera partida agarré a Red, porque traía 3 Pokémones, güey. Y yo dije, ah, pues quiero jugar con él, me llama la atención. Entonces pensé que era cosa de ese tipo. Cuando voy agarrando otros personajes, resulta que es lo mismo. Y así de, güey, es que esto me molesta. Claro, agradecí el detalle del ataque Smash, que es una bola roja que el güey que la agarre y aplique la secuencia de botones adecuada, hace un super ataque, vamos a decir un ataque definitivo. Uh-huh. Si eres pendejo y no lo aplicas, güey, esa madre va a seguir en tu cuerpo, pero si te pegan te la van a quitar y otro güey puede agarrarla, güey. Eso me latió, pero el detalle del tropiezo me molestó y simplemente así lo dejé, güey. Con el paso del tiempo me voy dando cuenta de que no fui el único al cual le molestó ese detalle. O sea, muchos se quejaron de eso mismo, pero muchas pues Nintendo simplemente dijo, no, o sea, no voy a arreglar eso. Entonces lo que pasó fue que salieron versiones, vamos a decirlo, personalizadas, en donde los usuarios que modifican la estructura del juego le quitan eso. O sea, es lo primero que remueven, güey. ¿Por qué? Porque sí es algo que afecta en todo sentido lo que viene siendo la estructura del juego. Ahora, en este caso del Smash del Wii, uh-huh, del Wii U, pues básicamente mi motivación de compra es Mega Man, güey. Yo cuando veo a Mega Man digo, güey, es Mega Man, no voy a dejar pasar esto. Y sí, pues sí, me enamoré del trailer. No, Little Mac no es mi prioridad, Mega Man. Entonces, aquí el detalle es que me enamoro del trailer, güey. Y me gusta, y digo, no, pues ¿sabes qué? Me voy a comprar una Wii U, güey, simplemente para jugar eso, güey. Y lo voy a hacer porque... Güey, pero porque, va a tener 3DS. Sí, pues lo va a tener también para 3DS, güey. O sea, lo va a tener en las dos versiones. Oh. Uy. El señor pudiente. No pudiente, güey. El señor que se va a drogar, güey. Entonces, El señor 13 meses sin intereses. Va a ser lo que le di. Así, poderosos 15 meses sin intereses, güey. Va a sacar al perro por la ventana. ¿Vas a ser eso que te dio Dios para estos casos, güey? El pulmón, güey. El segundo riñón. El segundo riñón, pulmón. Sí, o sea, sí, güey, sí pienso conseguirme las dos versiones, no tanto por pudiente, güey, sino porque quiero, llevarme la experiencia de la portátil, güey, o sea, que me vaya al baño, güey, y órale, a seguirla, ¿no? Y otras, hasta que se acabe la pila, güey, a seguirla otra vez en la consola grande de mesa, pero es básicamente el título que estoy esperando mucho este año, güey, porque me ha convencido por los trailers, igual y termino decepcionado, güey, pero es un arriesgo el cual yo... Ahora sí que estoy dispuesto a correr. Adiós, riñón. Porque ahora en dado caso que no, güey, ya lo habíamos hablado, Menona. Nada. No hagas referencias, güey. Entonces, nada. Aquí el detalle es que, güey, te lo estoy diciendo bien. Entonces, de cuenta que el detalle aquí con que si no me convence el Smash, pues ya sé que hay otros títulos que también pueden valer la pena, que es el Super Mario. El Super Mario, creo que es el 3D Land, no estoy seguro. Y el Donkey Kong, que también se ven bastante interesantes para lo que viene siendo la Wii U. Entonces digo, bueno, si no me convence esto, pues ya tengo otra cosa que en la cual puedo aprovechar mi Wii U. Pero ahora sí que es así lo que más espero este año, el Smash. Así, simple, güey. Por Mega Man, así es. Pobre. Fíjate que yo sí me lo voy a conseguir para 3DS. De momento todavía no hay algo que me convenza para comprarme el Wii U. O probablemente para 3DS, pues ahí te veré, ahí nos echaremos las retas. Así es. Por el, ¿cómo quedamos que se llamaba? ¿The Villager? ¿Cuál? El personaje de Animal. ¿Cuál? Que va a aparecer. Ah, el Villager, güey. Villager, no sé. Sí, Villager. Pinche monita, sí. De Animal Crossing, güey. Ya, sí, sí, enamorado de ese pinche juego, entonces también me lo voy a conseguir. Pero sí, que de hecho hubo muchas imágenes referente a él porque cuando salió el trailer, güey, mucha gente, güey, Mega Man. Sí, güey, pero... Va a salir el pendejo de Animal Crossing, güey, también. Ah, como que... Pique la madre. No, o sea, me refiero así de esa manera, güey. Porque yo la verdad no le presté atención realmente, güey, sino hasta que un amigo me dijo, no, tú me pondrás mis putazos con Mega Man, güey. Pero yo te los voy a dar con el de la villa de Animal Crossing, güey. Y a la madre, ¿quién es ese güey? Sino que hasta que otra vez veo el trailer y digo, ah, es ese tipo, güey. Es el primero que sale, ¿no? Sí, es el primero que sale exactamente, güey. Que le llega su pinche carta, güey. Sí, que de hecho te mandé el trailer, güey. Que te dije, güey, que chécale que ve la carta y cuando cae la carta al piso. Se ve que está el sello del Smash en la carta, güey. Y sí, los ataques de él también se ven bastante raros, güey. Bueno, más bien no raros, se ven interesantes, güey. Raros el de la mona esa de ¿cómo se llama? De Wii Fit, güey. La del fitness, güey. Yo pienso que van a ser muy parecidos a los de NES, ¿no? ¿Cómo a los de NES? ¿Los ataques? Ajá. Bueno, me recuerda mucho por la fisonomía del personaje, güey. Ah, sí, sí tienen parecido en la fisonomía, güey. Pero en ese otro caso, güey. Yo espero que el ay, güey, el mono de la villa. ¿Puedo decirlo así, pija? Pues sí, el asesino. El habitante de la villa. El habitante de la villa es una más bonita. El habitante de la villa tiene que tener algo especial. ¿Por qué? Porque tiene que tener todas las referencias como todos los monos la tienen. Ajá. Pero algo que lo caracterice aún más, güey. Aún más, porque, bueno. Obviamente estamos hablando de que ha habido adaptaciones en las cuales están medio extrañas, o es decir, no entra en la categoría de un juego de peleas, pero caen los personajes y terminan pegando. Ajá. Recordamos a Capitán Falcon, recordemos simplemente a Ned, güey, que Ned lo veías más como un personaje de juegos de ataques psíquicos y todo eso, y lo ves ahí golpeando con su yoyito y todo eso. Entonces son agregados bastante interesantes, pero que no, aparte de el habitante de la villa va a ser uno de los personajes que a lo mejor no es tan conocido. Yo pienso que no va a ser tan conocido, no, o sea, lo podrás ver, pero no lo vas a ubicar bien. A lo mejor si ubicas el nombre de Animal Crossing, pero no al personaje como tal. Ah, sí, o sea, vas a tener la referencia, pero güey, es que es, pues, bueno, ¿cómo te lo explico? O sea, yo digo que sí, la gente sí lo va a ubicar en el sentido de que, güey, es de Animal Crossing, güey. Pero tanto así, por ejemplo, es que es personaje tal, exactamente, no. Porque, por ejemplo, te puedo decir el caso de Ness, güey. Cuando sale el Smash 64, muchos ven a Ness y tú... ¿Quién es ese? ¿Quién es ese petejo, güey? Sí, exactamente. ¿De dónde chingado salió? O sea, ¿qué pedo, no? Sí. Entonces, a partir de ahí es cuando el personaje empieza a tomar otro rumbo y ya conocemos, bueno, en el caso tuyo, amigo Pija, que sabemos a cuánto está en ese pinche título, güey. Empieza a hacer la... Ajá. El corredero de voces, güey. Vamos a decir eso, güey. Entonces, pero es hasta cuando sale el título. Entonces, probablemente le dé más fama, cosa que estaría bien. Claro. Se le agradecería, pero no creo que tanto que lo sea tan desconocido. Que sea tan desconocido, güey. No lo creo de esa manera. Si meten ahora sí que otra cosa, que a lo mejor sí de plano que tú digas, güey, ese güey, ¿dónde chingados? Pero dudo mucho que a estas alturas no exista un personaje el cual mínimo no tengas una cierta referencia, güey. Va a ser un poquito complicado, creo, a mi ver. Pero en sí el título, pues, personalmente pinta bien. Obviamente sí, no nada más está Mega Man, hay otros personajes que también se ven bien. El caso de Little Mac, que también, cuando sale el personaje es así de, güey, ¿es en serio Little Mac? Y bueno, la verdad se ve muy bien también el personaje. Está cagadillo el trailer de la presentación, güey, donde a ver, así como que Samus está chaparrito, ¿qué pedo? Ah, sí, güey. Ay, por ahí tenías un comentario, ¿no? De esa situación, de ese video. Ah, sí, es que en el anterior podcast que no salió y que no va a salir. Que no aparecerá jamás. Que quedará en tus corazones, sin embargo. Que quedará en tus corazones, güey. Sobre todo el análisis, güey. El análisis que quedará ahí. Sí, pasó ese detalle que mucha gente se empezó a quejar de que violencia, Nintendo fomenta la violencia contra la mujer porque Little Mac golpea a Samus, güey. Y tú así de, güey, ¿no? Es apenas hasta ahorita, güey. ¿Qué pasó todos los años en donde le vengo dando sus madrazos y no me habías dicho nada hasta apenas en este año, en este lugar donde estás viendo el tráiler, güey? O sea, no va, pero en general el personaje se ve muy bien. Ahora, comentan mucho el detalle de que puede que estén rotos, güey, todos los personajes. Bueno, pueden ciertos personajes están rotos. Honestamente, no conozco un juego de ese tipo en el cual los personajes estén balanceados. Siempre va a haber un personaje que esté más pesado que otro. Nada más es cuestión de irle buscando, güey, obviamente los puntos débiles. Va a ser un poquito complicado y por el detalle que a lo mejor hay algunos que te cuestan más trabajo dominar. Pero, pues no, todos van a tener la ventaja, güey. El detalle es quién va, mientras el que está usando ese personaje lo sepa usar, pues ahora sí que no va a haber ningún problema, güey. Pero pues sí, obviamente sí vas a notar que un personaje le pega a uno y le baja 3%, le aumenta 3% de vida, y ves a otro que le pega también y le baja un 9% de vida. Eso sí lo vas a notar, obviamente, pero pues es cuestión de ahora sí de moverse. En el caso del 3DS, por ejemplo, tuyo mío Pija, tengo miedo, güey, a que se me descomponga el pad, güey. Eso es lo que estaba pensando, güey. Precisamente eso, güey. Ese era uno de los causantes, güey, por el que la palanca de 64 quedaba como quedaba, güey. Ajá. Entonces tienes mucha razón, güey. Así es. Pero no, el que descomponía las palancas era el Mario Party, güey. Sí, sí, sí, sí, pero sí, en mi caso también el Smash. Sí, güey, no, es que esa madre exige mucha movilidad, güey. Nada, pero pues a ver qué tal está. Yo honestamente espero un buen título. Espero que esté bien, o por lo menos me entretenga bastante, como lo es el caso de lo que es el Melee de GameCube o el de 4. Pues ahora sí que es así a resumen. El único título que espero mucho en este año 2014. Vale. Así que, Por esta ocasión el tema de la semana estuvo más ligero. Estuvo mucho más ligero. Lamentamos que no hayan podido escuchar sobre todo el anterior podcast que... Cuando casi que le decíamos a Gitán, córtale. Sí, güey. Sí. Pero bueno, se agradece, lamentamos que... A mí me puede más que no hayamos escuchado tu revisión, pijay. Sí, güey. Fíjate que me puede más eso, güey. Porque estábamos es que todos sí, aquí. O sea, pija puso su corazón en esa reseña. Sí. No, y aparte no estaba enfermo, güey. Es el pequeño y minúsculo detallito, güey. Sí, no, estaba enfermo. Entonces había más sentimiento y todo eso. Lloré, pero bueno, al final de esa revista. todos lloramos, güey. Al final y aplaudimos. Ah, sí, güey. Animal Crossing for the win. Perros. Muy bien. Me sentí en una silla y todos alrededor mío aplaudiéndome. La ovación de 5 minutos, güey. Pues entonces, muchachos, con esto terminamos lo que viene siendo el tema de la semana. Vale. Muy bien, entonces estamos de vuelta ya para el cierre del podcast. El podcast de los Rinconeros, les recuerdo la página, es rincondelosvistosrandom.blogspot.mx. No se les olvide visitarla. Tenemos obviamente videojuegos, pero también tenemos reseñas o reviews de películas, también de discos de música, anime, etcétera, etcétera. Y bien, ahora la recomendación es por parte de Mostacho. Mostacho, ¿qué recomendación nos tienes para este podcast? Ok, ya lo dije hace un rato que llegué yo de la nada. He estado jugando mucho el BioShock Infinite. Al principio tenía mis reservas. Yo sabía que lo que es el BioShock 1 es un juegazo, está muy bonito. Yo pensé que reservas de comida, güey. Bueno, sí. No, no, esa es una parte, pero son de tacos. Con el BioShock Infinite tenía mis reservas porque mucha gente decía que estaba poca madre. Y lo que me pasa a veces cuando alguien dice, cuando muchas personas dicen que una cosa está poca madre, y después de que yo ya sea una película y la veo, o un videojuego y lo termino, es como de, pues tampoco era la octava maravilla del mundo. Ya lo son tus joterías. No, ah, no mames, ya lo probé. Lo acabé. Y ahorita estoy dando la segunda vuelta. Y he de decir que quedé muy, muy complacido con ese pinche juego. Está ¿Ya lo acabaste, güey? Sí, güey, ya lo acabé, güey. Ya le estoy dando segunda vuelta. En la dificultad chingona. Ah, es cierto. Está madre esta cosa. Yo se los recomiendo encarecidamente. Si bien tienes alguno que otro detalle, la neta se puede pasar de largo olímpicamente porque el juego tiene mucho que ofrecer. Si no han probado ninguno de los demás BioShock, pueden perfectamente jugarlo. No contiene referencias a juegos anteriores o algo. Así que sin pedos ni panchos pueden jugarlo. La neta no los va a decepcionar. Contiene los suficientes elementos para ser del agrado de más de un tipo de persona. Y pues eso. Muy bien. Señor Pija, ¿usted qué va a recomendar esta semana? Bueno, yo quiero recomendar dos cosillas. Por ahí creo que ya se mencionó en lo que son las noticias. Uh-huh. Una es de que si no han registrado lo que es su 3DS, corran o vuelen o lo que quieran a lo que es la página de Club Nintendo. Y no es la de la revista, la clubnintendo.com. Ya que se está regalando lo que es el Pokémon X o el Y, el que ustedes quieran, simplemente tienen que registrar lo que es la consola, lo que es el 3DS, si no lo tienen registrado, y tener alguno de los siguientes juegos, que puede ser Mario Kart 7, Super Mario 3D Land, Animal Crossing, el New Leaf, el que hablamos hoy, el Lego City Undercover, de Chase Began, el Yoshi's Island New Island, o el Donkey Kong Country Returns 3D. Teniendo cualquiera de esos y que lo que sea su consola 3DS no esté registrada en lo que es Club Nintendo, la americana, lo registran y les van a regalar uno de estos dos juegos que acaba de salir. ¿Cuánto tienen, Seguba? Ay, güey, pues creo que... Vaya, no tiene ni medio año, ¿no? No tiene ni medio año, exactamente. Y se los van a regalar completitos. Yo, por lo pronto, ya tengo el Pokémon X. ¿Tú, Seguba, lo pudiste descargar? No. No, de hecho, yo ya tenía la consola registrada. Porque cuando me enteré de que Nintendo regalaba juegos... yo así de, güey, ¿qué necesito? No, claro, en la página americana, códigos. Sí, en la página americana, güey. Y nada más necesito registrar la consola. Necesito registrar todo lo que compres de Nintendo. Entonces empecé a buscarle, güey, a todo lo que tenía código, güey. Y me descargué juegos para la DS, pero que eran compatibles con la 3DS, güey. Ajá. Sino que cuando me dice la pija que están regalando juegos, yo no le presto mucha atención, güey. Sino que hasta el día de hoy es cuando digo, güey, ¿es en serio? ¿Están regalando? A ver, espérame. Y ya cuando traté de registrar la consola me dicen, no, ese código ya está registrado, así que no, lo siento. Ni modo, me la peleé, güey. De todas maneras, me llama la atención el pinche título, güey. Pero, no, la verdad es que sí, de hecho lo he querido comprar, pero el pinche destino, güey, me ha evitado que lo consiga porque fíjate, he estado así al punto de decir, no, güey, ¿sabes qué? Voy a comprar Pokémon, güey. Y no lo encuentro, güey. Así, sin mamar, no lo encuentro, güey. Y recuerdo que un día sí fui casado, güey, y digo, pues voy a ver qué juegos hay. Y había hasta cuatro pinches copias, güey. Y así de, ay, güey, sí, cuando ahorita no me interesa, güey, aquí está. Entonces, no. No, literalmente el pinche destino no quiere que juegue esa madre, güey. Pero yo quiero jugarlo, güey. Pero así que no se da bien la oportunidad, güey. Yo, de hecho, estaba buscando... Yo nunca he jugado Pokémon, salvo el Pokémon Snap de 64 y el Pokémon Stadium. Ajá. Desde esas fechas ya yo no entré al mundo Pokémon. Y estaba buscando ya ahorita que adquirí lo que es el 3DS... un juego para entrarle. Entonces, por ahí estuve oyendo reseñas, preguntando con varios amigos que sí le entran duro a lo que es el Pokémon. Y bueno, uno me recomendaba en específico lo que era el Soul Silver, porque él no ha jugado el X. Escuché varias reseñas que decían que era el X o el Y, era un muy buen juego para empezar. Entonces, pues vaya, dije, no, pues me voy a conseguir lo que es el Soul Silver, que según la recomendación de un amigo era el mejorcito para iniciar. Pero como no lo he podido encontrar al menos completo, nada más encontré el puro cartucho y la verdad sí me interesaba tenerlo con, ya sabes, con su cajita y su manual. No lo compré. Y bueno, ahora se da esta oportunidad y que me lo dan gratis, pues que... ¿A quién le da pan que llore? Así que pues ya iniciaré entonces con lo que es el Pokémon X. Y pues de a gratis. Bueno, pues está bien. Es bueno. Ojalá te convenzcan. Tengo un Charizard. No, tengo los tres iniciales, güey. Sí, tengo tres. Bueno, y tengo otra recomendación. Esto es algo muy simple realmente. Es algo, les comentaba, que es más que nada de mi niñez. Es que las Sabritas, bueno, lo que son, ya saben, las papas, galletas. Creo que hasta ahorita nos están saliendo las papas. Están sacando una edición de tazos por los 20 años. Que están sacando tazos de lo que son Looney Tunes, que fueron los primeros que salieron en los tazos. Entonces yo, al menos que tengo mi colección de tazos, pues sí, es así como que muy chingón esta parte de recordar. Hasta donde yo sé, no son los mismos, pero están sacando muy buenas imágenes, sobre todo lo que son los Looney Tunes, que no habían salido desde esa fecha, ¿no? Desde que fueron los primeros. He visto Looney Tunes, he visto de Bob Esponja y de otro, pero el otro sí no recuerdo quiénes son. Pero bueno, nada más por ahí como comentario, el que coman muchas papas y engorden. No se nos da. Ya había engordado por los tazos de los Medabots hace mucho tiempo. No, yo por los pinches chicharrones esos donde salían los tazos de los Caballeros del Zodíaco. Nada más ahí salían y estaban bien gachos los pinches chicharrones, pero nada más por esos pinches tazos compraba. No, hombre, güey, cuando te salían dos tazos, güey. Ah, era la gloria, güey. Pero también estaba la otra, güey, donde la vez que no te salía un tazo. Madre, güey. Y tú así de, güey. Es que era cada vez que te salía uno, güey, le quitabas su tazo a otro. Y lo el karma te castigaba, güey. Sí. Pinche bolsa rica, güey. Buen punto. No me había puesto a pensar en ello. Pues eso sería todo. Por okay, mi parte. Muchas gracias, pija. Te agradecemos las recomendaciones. Frank, ¿qué recomiendo esta semana? Bueno, yo recuerdo. Bueno, ahí me trabé. Yo recomiendo un juego arcade que está disponible para la Xbox 360 y la PC. Y se llama Toy Soldiers Cold War. La verdad es un título que cuando lo dieron gratis en la Xbox Live, no pensé que me iba a llegar a gustar. De hecho, lo vi algo, no sé, medio pero lo probé unos minutos y me gustó. Y aún y desde ese entonces la sigo jugando. Es un juego más como de tipo estrategia, en el que manejas tus unidades, porque sí, son unidades de juguetes, para así decirlo, son soldados. Y haz de cuenta que tienes tu base militar, y ahí puedes poner diferentes tipos de unidades. Soldaditos que manejan torretas, soldaditos que manejan morteros, soldaditos que tienen que cohetes antitanques y un etcétera. Además de que me gusta cómo está ambientado, porque es durante la Guerra Fría. Así que si ustedes quieren jugar con soldaditos americanos que le parten la madre a vietnamitas y a rusos, pues ahí tienen el juego. Ay, fíjate que sí me habla así como me lo mencionas, pero no tengo tres. Bueno, está la PC. Sí, es que de hecho que he querido comprar un 360. De hecho tengo desde cuándo, fijas, ¿de cuándo fue el convivio 2000 en casa de Saya? Fue en abril del 2012. Del 2012. Tengo desde esa fecha queriéndome comprar un Xbox 360, güey. Porque estos güeyes, lo que es la pija y los pija friends, güey, saludos a ellos. Así como se veía que platicaban y todo eso, pues se veía que el desmadre estaba chido. Y cuando fuimos al convivio en la casa de la pija, güey, fue así de, no, estos güeyes se divierten a toda madre, güey. Pero ya cuando empezó pija a platicar de que ya no jugaban tal, o ya este güey se ocupaba así, pues ahora sí que fue así de, no, pues ya no está la motivación, güey, lo que me motivaba a conseguir un 360, güey. Pero ahora sí que, pues bueno, si tengo un 360 ya mínimo ya sé que jugar, además del Jersey Halo, güey. Sí. Así es con tus soldaditos. Así es. Bueno, muchas gracias, Frank. Lauliet, ¿qué tienes tú para recomendar a este podcast? Yo, el Dark Souls, güey. Ah, su pinche madre, güey. Porque... Porque sí. No. Por mis huevos. Sí, por mis huevos. Cómpralo. Podría dejarlo así por esa razón tan. Pero no, es que está muy completo el juego. Y la dificultad es algo que yo extrañaba en otros. Porque, pues igual a otros le subes la dificultad y pues como que ya te dan menos recursos, cosas así, pero con este sí se siente bien. Y no le mueves nada. Güey. Ajá, desde el principio la chillas. Ajá. Básicamente me estás diciendo que yo me tengo que adaptar al título, ¿no? Sí, güey. Sí, porque aquí sí no te puedes aventar de Ayolo, de la tienes que pensar mucho. Los combates son muy... Sí, lo sentí muy diferente a Skyrim, donde nada más soltabas madrazos hasta que cayera el otro. Aquí, la neta, si quieres hacer eso, no. No. No se puede, güey. Pero, güey, no acabaste el Demon, güey. Güey, todavía lo voy a jugar. ¿Quién dijo que no? No, pero es que va a haber un problema, porque si empezaste con el Dark Souls y si estás muy entrado, porque así como lo platicas, estás muy emocionado, te va a pesar el Demon, güey. Te va a pesar. Sí. Te va a pesar, güey, porque te vas a acostumbrar a algo y después aquí lo vas a resentir mucho, güey. Sí. Mira, es como si jugaras a... no sé, güey. Vaya, un ejemplo sencillo, güey. Jugaras el Mario 3, güey. Uh-huh. El primero que jugaras el Mario 3 y tú estás fascinado con el pinche juego porque el juego realmente es muy bueno, güey. Y de pronto quieres jugar el Mario 2 o el Mario 1, güey, lo vas a sentir así como que qué pedo, ¿no? No. Qué chingados. Güey. Bueno, güey, aunque jugabas el Mario 1 y te ibas al Mario 2, decías qué pedo, güey. Sí, sí, sí. Ah, sí, es cierto, es que sí, se me olvida eso de, sí, del... Esa pequeña... Iba a decir Gals Panic, güey, no, del Doki... del Doki Doki, güey, se llama Doki Doki, güey. Te iba a decir, no, pues si jugaba Mario y luego Gals Panic... Sí, luego, no, es que no se me olvidó decir Gals Panic, no sé por qué... Pero, no, sí, es que sí lo vas a resentir un poquito, güey. Lo vas a resentir en velocidad. Me imaginé algún cabrón jugando Gans Mario y luego Gans Panic, güey. Ay, ese nombre. Entonces, es por eso está hermoso el pinche título. Puede ser la dificultad, güey. Sí. Ese es uno de todo lo que tiene. Bien. Aunque luego te puedes sentir perdido porque pues nada más te dicen ve para allá y ahí es así de arráncatela porque me vale verga como llegues, pero... Fíjate que a mí me ha estado haciendo ojitos, güey, un Demon Souls que vi por ahí, en una tienda de videojuegos que está por acá en mi ciudad, de segunda mano, que está muy bien en $300, y neta, estoy pensándole, pero no sé si vaya a tener la paciencia, güey, para poder... Mira, te lo voy a poner así, güey. Yo compré el título y fue el cuarto que compré para la PlayStation, güey. Ajá. De hecho, lo compré después de God of War 3, güey. Sí. Sin mentirte, güey, Lo compré porque un amigo me lo recomendó, güey. Me dijo, ¿sabes qué? El título es excelente, güey. Y yo, pues, órale, va, güey, lo va a comprar, güey. Ah, lo jugué y me tardé 2 semanas para pasar al primer jefe, güey. Okay. Estaba arrepentido de mi compra, güey. Estaba frustrado, güey, porque no podía, güey, no podía. Y me molestaba el no poder, güey, contra el pinche título, güey. Estuve a una nada de venderlo, güey. De revenderlo, pues. Y dije, no lo voy a revender, güey. Voy a tener que terminar este pinche juego porque sí, güey. 3 meses me tardé para terminarlo, güey. Así, güey. 3 meses, ¿por qué? Porque chillé, me costó, güey. No sabía qué hacer, güey. Me frustraba, entraban pendejos y me mataban. Otros entraban a ayudarme, güey. Y fue así de, ay, güey, pero qué pedo. Ya cuando llegas al último jefe, es una gloria. Es más, matar a un pinche jefe te sientes... glorioso, te sientes así como que, güey, dame el trofeo, güey, dame algo para, sí, para sentirme bien, güey. Y no te dan a veces. No te dan nada, sí, güey, no te dan. Te dicen, nada, lo mataste, felicidades, síguele, güey. Pero no, la verdad, sí, no es tanto que tengas paciencia, sino que tengas la decisión, güey. La decisión de querer entrarle al mundo de Demon Souls porque... Porque la verdad sí está... Lo que es Demon's Souls y Dark Souls, obviamente es casi lo mismo, güey. Pero si vas a empezar con esa franquicia, yo sí te recomiendo que empieces desde el primero. Sí, para pues que te no digo te... que el que yo vi es el Demon. Ajá. Y de hecho, ese es el pedo, güey. No sé, no conozco a nadie que lo tenga, que le diga, préstamelo. Porque ajá, yo siento que... O sea, yo los juegos me atrapan entre 1 y 2 horas. Si el juego me atrapa, tarde lo que tarde le voy a seguir. Pero si no me atrapa, güey, me va a frustrar, como dices tú, y lo voy a dejar. Entonces, pues ni pedo, a ver, estoy pensándole todavía si lo... Sí, porque piénsalo bien, porque mira, te lo voy a poner así, aquí no hay pausa, güey. No, sí. O sea, tú le puedes poner pausa, escriben, te abren un menú, güey. Dicen, chécalo, güey. Ajá, te abren un menú, pero el juego sigue, güey. Ajá. El juego sigue, y si estás jugando en línea, güey, preocúpate, güey, porque esa madre, güey, se te van a meter monos a tu pinche mundo, y como te pueden ayudar otros, güey, otros te van a querer chingar, güey. Entonces, y hay más de las que te quieren chingar, ¿eh? Ya, sí. Fíjate que ese caso pasó con el Demon, güey. Al principio, cuando yo empecé a jugar el Demon, me topé con mucha gente que te quería ayudar, güey. Te quería ayudar y entraban y no, que sí, vamos a matar a este. Pero el pedo es cuando te das cuenta que necesitas ser un alma mala para poder sacar otros trofeos, güey. Entonces, ahora sí que con el más sentido pésame, güey, pero necesito invadirte y joderte para lograr esto, güey. Entonces fue cuando el título tomó otro rumbo, güey, porque es que pedo, güey. O sea, no solo me preocupo por este pendejo que no puedo matar, sino me tengo que preocupar por un imbécil que entra a mi mundo, que es, puede ser o 25 niveles más alto que yo, o 25 niveles más bajo que yo, güey. Y si me chinga, vale madres, güey, porque es otra vez ser un alma, güey, y tener que volver a ganar una vida. Es más, te lo pongo así, estar vivo es un privilegio en el Demon's Souls. Sí. Sí. En el Dark Souls supongo que es lo mismo, güey. No, sí, es que aquí también estar vivo hace que cualquier pinche güey que quiera te vaya a invadir. Ajá. Ya, pero aquí el pedo es que cuando invades es un güey que es de tu mismo nivel o mayor. Nunca puedes invadir a uno menor. Ajá, exactamente. Si estás en nivel 50 o más, lo invades y pues ahí te toca. Sí. Ahorita yo estaba como humano y me invadió uno. Y lo maté, y dije, ¿a qué vergas? Me esperé ahí un rato, me volvieron a invadir, me invadió un güey que me daba con una pinche espadazo que me electrocutaba, y no, y las nalgas. Y pues, así está el pedo. No, y aparte si puedes, fija, cómpralo, porque es un título que sí vale mucho la pena. Lo pensaré. Muy bien. Sí. En mi caso, no voy a hacer una recomendación tanto de videojuegos, sino más bien voy a hacer una recomendación de un blogger, que es Mr. Jagger. Usualmente no veo bloggers porque me fastidian o me aburren, pero Mr. Jagger tiene algo que el pendejo hace videos estúpidos o sin sentido, güey. O sea, tú lo ves y dices, ¿qué, güey? O sea, no entiendo cuál es el motivo de tu video. Pero, o sea, es así, güey. Simplemente soltar un video pendejo. Pero termina siendo gracioso, güey. En mi caso, güey. Me termina haciendo reír por lo estúpido que llega a ser ese sujeto. Que fue precisamente el sujeto que sacó... ¿qué pedo, no? ¿Por qué se llama Beyond Two Almas, güey? ¿Por qué no sacan un Need for Velocidad? Ese tipo de cosas. Entonces... Ese güey hace muy buenos comentarios y hace muy buenos videos. No los hace seguidos, pero de vez en cuando los hace, una vez al mes, creo yo, güey, hace muy buen trabajo. Entonces, si tienen la oportunidad, búsquenlo. El tipo es un español. Y dense la oportunidad de ver uno que otro video. Les recomiendo mucho el video de fiesta. O en el otro caso, el de cuento para soñar. Esos están muy buenos, muy entretenidos. Pero es la recomendación que yo les puedo hacer en este podcast, y después de estas recomendaciones, pues ahora sí que vamos de lleno con lo que son las despedidas. Corte. Parte final del podcast, rinconeros, muchas gracias por haber asistido, por habernos escuchado, ojalá les haya gustado el podcast, cualquier recomendación y todo eso no saben, no se olviden de escribir. Al rincón de los .mx. Y bueno, se despide en esta ocasión de ustedes Seguba, desde la ciudad de Torreón. Ok, gente, muchas gracias por habernos escuchado. Si llegaron hasta el final de este lindo podcast, son unos campeones y se ganaron una galletita virtual. Neta, qué pinche aguante oír nuestras mamadas hasta el final. Y pues se despide de Adrián Mostacho, desde la buena ciudad de León, Guanajuato. Chingón que hayan estado con nosotros. Se despide Pija desde el bello puerto de Tampico, Tamaulipas. Gracias por habernos escuchado, chicos. Aquí yo me despido. Frank, desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Nos vemos la próxima. Gelauliet desde DF. Muy bien, y esto fue todo por este podcast. Así que hasta luego, muchachos. Despídanse ya, todos en Granada. Bye. Bye. Un abrazo de koala. Chiqui. Un típico abrazo de koala. A huevo. Hasta luego. Dale pues. Hasta luego.